Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El mundo está cada vez más lleno de cosas que nos iban a ayudar a ser mejores, pero que lo que están haciendo en realidad es ahondar en las diferencias. La inteligencia artificial es la excusa que ahora mismo está tomando la realidad y la tecnología para hacernos más débiles, diferentes y engañarnos. La inteligencia artificial ahonda en la brecha de género. Instituciones tan poco amigas del progreso como la OCDE ha revelado que la inteligencia artificial tiene sesgos de género y programaciones que incrementan el paro y el desempleo de las mujeres. También se ha descubierto que los rostros creados por la inteligencia artificial dan más confianza que los reales. Esto nos quiere decir que gracias a la inteligencia artificial va a ser más fácil en el futuro engañar, y quedar gato por liebre se convertirá en algo que esté a la orden del día. También se ha podido medir el hecho de que no es posible distinguir entre una obra de arte real y otra falsificada gracias a la inteligencia artificial. La verdad ya no importa, importa lo que nos parezca verdad, lo que nos digan que es verdad. Así es la inteligencia artificial, nos engaña, nos miente. La inteligencia artificial nos mete mentiras creyendo que son verdades. La mentira es la inteligencia artificial que nos cuela lo falso, lo artificial, haciéndonos creer que es inteligencia. Ahora mismo, desde la 1 y 13 minutos hasta las 5 de la madrugada, La Rosa de los Vientos, La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero, con etiqueta en redes sociales, en Twitter, Almodía Rosa Vientos, Almodía Rosa Vientos, y en la página web, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es y Almodía Rosa Vientos. Tertulia Zona Cero con muchas informaciones esta noche. Zona Cero, misterio, enigmas, como el que vamos a comentar al comienzo del programa. Vamos a hablar sobre una serie de informes, informes desclasificados, informes que nos hablan de personas fallecidas, después de tener encuentros cercanos con ovnis. Acaba de acabar Semana Santa, acaba de acabar el Domingo de Resurrección, y vamos a hablar de milagros, en milagros en unos minutos, en milagros a la luz de la ciencia. Y mujeres con historia, el relato de Silvia Casasola, que nos va a presentar a María, a la madre de Jesús, con una entrevista conversando con Antonio Piñero. Vamos a hablar también en Fronteras del futuro de la fusión fría, y en Cuéntame cómo pasó, de dónde viene la tradición, una de las tradiciones de no comer carne en Semana Santa, una de las tradiciones que nos va a comentar Andrea Feiser, editora de la revista, muy interesante. Y vamos a hablar también en la cara B con el autor del libro Vox S.A., que se encuentra en Península. Muchas cosas que vamos a tener esta noche en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero y en este programa, un programa al frente del cual en la parte técnica se encuentra Sergio Monforte, en la dirección, en la codirección se encuentra Silvia Casasola, en redacción y producción Javier Sevillano, en nombre de todos ellos Bruno Cardeñosa. A la una y casi seis minutos comenzamos y arrancamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Informes efectuados por los investigadores de ese equipo del Pentágono que está investigando, que está buscando el origen del fenómeno de los no identificados. Y esos recientes informes nos hablan de personas que incluso llegaron a fallecer después de tener encuentros con no identificados. Será noticia en la tertulia Zona Cero, será noticia en una tertulia que comenzamos ahora mismo con Josep Guijarro en Barcelona, recién llegado de Egipto. Josep, muy buenas, ¿qué tal? ¿O sigue en Egipto? Josep, sigue en Egipto. Buscáis. Juan José Cefaro. Yo estoy fuera de la pirámide. Sí. Buenas noches. Manuel Carvallal, muy buenas, ¿qué tal? Feliz Resurrección. Sí. El domingo de Resurrección. Te he visto en procesiones. Sí, sí. Sí. Corriendo delante de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Le han clavado en una terraza. Juan José Cefaro, recién llegado de Egipto. Josep Guijarro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ya has vuelto, ¿no? Debe ser el jet lag. Oh, claro. Me han momificado a medias. Sí, sí, ya estamos por aquí, recién llegados de El Cairo, de donde salíamos esta mañana. Pues un grupo de 40 y tantos viajeros que hemos pasado 10 días maravillosos por rutas poco convencionales a la hora de visitar Egipto. Miguel Pedrero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Yo hoy también he estado clavado en un par de terrazas. ¿Sí? Sí, sí. ¿Te han clavado en un par de terrazas o has estado clavado en un par de terrazas? No, he estado clavado con plena conciencia de ello. ¿Ah, sí? Es decir, no me han obligado, sino que lo he hecho... Con libertad. Con libertad. Por eso eran terrazas, ¿no? En Madrid. Efectivamente, vale. Y por propia voluntad. Sí, sí. Miguel nos va a comentar durante todos estos meses, años, casi dos, tres años, ha habido muchas informaciones de ese grupo de investigación OVNI relacionado con las investigaciones y con los estudios oficiales relacionados, asociados a los no identificados. Y hay un nuevo informe, una nueva noticia que tiene que ver con efectos que causan esos no identificados, efectos que incluso pueden llegar al final. Bueno, es una historia muy, muy interesante y todo parte de una entrevista que ha concedido hace unos días al diario Daily Mail un neurólogo y experto en neuroimagen forense llamado Christopher Green. Bueno, este hombre trabajó para el programa OVNI del Pentágono durante varios años y él era el encargado fundamentalmente de estudiar los efectos físicos de aquellos militares que habían estado próximos a objetos voladores no identificados. Es más, el año pasado, gracias a esa famosa Ley de Libertad de Información, un informe elaborado para el programa OVNI del Pentágono por este neurólogo, por Christopher Green, fue desclasificado. Eso sí, con muchos tachones, ¿no? Prácticamente la mayor parte de ese expediente estaba tachado. Pero bueno, la noticia es que este hombre ha concedido una entrevista al Daily Mail y ha dicho cosas bastante increíbles. Él ha reconocido que es el médico de referencia en el Departamento de Defensa para aquellas muertes aparentemente inexplicables o vinculadas con operaciones militares, ¿no? Él es profesor de la Escuela Estatal de Medicina de Wayne en Detroit y en el año 2010 recibió el encargo de escribir un artículo para este programa OVNI del Pentágono, precisamente un informe basado en su especialidad, que es que desde principios de los años 70 lleva tratando a personal militar que ha permanecido cerca de objetos voladores no identificados, ¿no? Y él ha declarado que muchos de estos militares han sufrido, como consecuencia de la proximidad a ovnis, daños cerebrales, quemaduras de diverso tipo e incluso síntomas que dice que en muchos casos son similares al famoso síndrome de La Habana, de lo que hemos hablado aquí en este programa en diversas ocasiones, que como sabéis, pues son una serie de afecciones físicas y psíquicas que afectan a diplomáticos y funcionarios de los Estados Unidos que trabajan en diferentes embajadas a lo largo del mundo y que, sobre todo, se hizo famoso porque hace unos años se dieron los primeros casos en la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Bueno, este hombre dice que ha trabajado para la CIA desde finales de la década de los 60 y que ha tenido la posibilidad de inspeccionar y de estudiar a cientos de pacientes, cientos de militares que han estado próximos a objetos voladores no identificados, desde oficiales de las fuerzas especiales, agentes de los servicios de inteligencia, e incluso que ha tratado con personal militar, es decir, con militares que han sufrido heridas de enorme gravedad tras estar próximos a objetos voladores no identificados. Es más, dice que uno de cada 10 pacientes que él ha estudiado, ha investigado, es decir, estos militares que han estado próximos a OVNIs fallecieron como consecuencia de esos efectos físicos en los 7 años posteriores al encuentro con esos objetos voladores no identificados. Pero lo importante no es saber si hay alguna relación, no el hecho de que fallecieran posteriormente, como fallecerían todas las personas. No. Fallecen posteriormente algo, en este caso el encuentro de OVNI, pero fallecen como consecuencia de los efectos de ese encuentro. Él apunta que sí, es decir, porque incluso habla de militares que han quedado afectados muy gravemente, ¿no? Y esto también yo creo que tiene un enorme interés, porque en diciembre del año pasado el Congreso aprobó la financiación de un proyecto de un nuevo programa oficial de seguimiento de OVNIs, y una de los objetivos principales, y ahora comprendemos por qué, de este nuevo programa oficial de investigación OVNI del Ejército de los Estados Unidos, consiste en, y leo textualmente, una evaluación de los efectos relacionados con la salud de las personas que se han encontrado con fenómenos aéreos no identificados. Este doctor Green ha dicho en esta entrevista que él no puede hablar de casos concretos porque ha firmado cláusulas de confidencialidad, pero a grandes rasgos sí que ha comentado que muchos de estos casos de testigos que han sufrido afecciones físicas por estar próximos a OVNIs están respaldados por otros testigos, por datos de radar, por filmaciones, y que estos casos tienen que ver con la presencia de grandes objetos muy próximos a estos testigos, absolutamente silenciosos, que se movían de formas muy extrañas, que emitían luces o una serie de patrones lumínicos a veces muy extraños, que estos objetos tenían la capacidad de cambiar de forma, que en algunos de estos casos cambiaron de forma delante de los testigos, y en otras ocasiones directamente se desmaterializaban y se materializaban a cientos de metros o incluso a kilómetros de donde se encontraban. Ahora, eso sí, él dice algo muy interesante, dice: todos estos efectos físicos se pueden explicar echando mano a la tecnología humana actual, aunque muy avanzada. Él dice una cosa muy interesante, dice: muchos de estos objetos voladores presentan características de vuelo absolutamente inexplicables, ¿no? Es decir, objetos que se materializan y desmaterializan o cambian de forma, aunque los efectos físicos que producen en los testigos pueden deberse o pueden tener que ver con tecnología humana actual, aunque muy avanzada. Es decir, que no hay que echar mano a algo extraterrestre para explicar esos casos. Él dice, por un lado, que los objetos hacen una serie de maniobras increíbles, pero por otro lado, que esos efectos físicos se pueden justificar con tecnología humana muy avanzada, ¿no? Y, de hecho, él llegó a decir que los periodistas lo presionaron para que comentara casos concretos. Él dice que no puede, porque tiene esa cláusula de confidencialidad, pero que el suyo es solamente uno, que él conozca, de 38 estudios sobre el fenómeno OVNI por parte de científicos que se han hecho dentro de ese programa de investigación OVNI del Pentágono. Y luego dice cosas mucho más interesantes, como por ejemplo, que sí, que hay gente dentro del Departamento de Defensa, en cargos muy importantes, que están convencidos que detrás de estos casos hay una tecnología extraterrestre, y que es razonable que mucha gente piense así a causa de las características de vuelo de estos objetos. Bueno, luego dice que la cantidad de casos que ha tratado. Luego dice que hay muchos casos de OVNIs en los cuales aparecen, instantáneamente desaparecen, aparecen en otro lugar. Es decir, que hacen una serie de maniobras absolutamente increíbles y que hacen gala de una tecnología muy por encima de la tecnología humana, al menos que él conozca. Dice que en algunos casos, y esto es muy espectacular, esos objetos llegaron a secuestrar o hacer desaparecer a militares que se encontraban próximos al lugar del avistamiento y que aparecieron cientos de metros o decenas de kilómetros más allá del lugar donde tuvo lugar el avistamiento, tiempo después, y que aparecieron inconscientes e incluso con heridas, con diversas heridas en su cuerpo e incluso con quemaduras. Dice que un pequeño porcentaje de los pacientes que él ha tratado no solamente hablaron de objetos voladores no identificados, sino de encuentros con humanoides, es decir, con los tripulantes de esos objetos voladores no identificados. Incluso dijo que existían una serie de casos mínimos, pero que existían, de militares y funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que sufrieron lesiones a causa de encuentros cercanos con ovnis en las inmediaciones de la Casa Blanca. Pero dice que él no trató personalmente esos casos, sino que les llegó de oídas por comentarios de otros colegas y se negó a comentar más detalles sobre esos casos. E incide en que todas las lesiones que él ha investigado de estos militares que han estado próximos a ovnis pueden explicarse echando mano a la tecnología militar actual, incluidas, dice, armas no letales de microondas y radiofrecuencias desarrolladas por Estados Unidos y otros países. Incluso dice que, llega a decir, que hoy en día los seres humanos ya tenemos, habla de diversos ejércitos como el chino, el ruso y el propio de los Estados Unidos, dice que ya podemos causar heridas en personas utilizando ondas electromagnéticas y de radio como armas, incluidos toda una serie de dispositivos para crear quemaduras de segundo grado a cientos de metros de distancia o la capacidad de causar dolor de cabeza frontotemporal, incluso frecuencias de radio que él dice que se están utilizando en el ámbito militar para causar desorientación, desestabilizar la coordinación muscular e incluso provocar la pérdida de la conciencia, espasmos musculares, debilidad muscular, etcétera. E incluso dice que él sabe que se están utilizando pulsos de radiofrecuencia de muy alta intensidad, por ejemplo, de 915 MHz, para provocar una elevación de la temperatura del cerebro en unos 8 grados, lo que puede llegar a provocar convulsiones, incluso minutos o incluso decenas de minutos de inconsciencia, ¿no? Y, bueno, dice muchas más cosas. E incluso, fíjate, dice algo muy interesante, algo tremendamente interesante. Él en el informe, él dice que el informe que él escribe para este programa OVNI del Pentágono sobre estos casos que él ha investigado, de personal militar que ha estado próximo a ovnis, él dice que es muy interesante desde el punto de vista militar, porque esto puede tener que ver con la tecnología inversa. Es decir, él dice que las lesiones de los seres humanos por acercarse demasiado a los ovnis podrían dar pistas sobre cómo funcionan estos extraños objetos voladores no identificados. Y él apunta a que pueden utilizar toda una serie de fuentes de campos electromagnéticos para la propulsión. Por lo tanto, él dice, sabiendo los efectos que causan, esto se puede utilizar para hacer tecnología inversa y copiar esta tecnología para realizar desarrollos militares. Muy rápidamente, hacemos una ronda. Manuel, el otro día revisando una serie de informaciones y revisando una serie en mi archivo de diapositivas, me encontré con una fotografía que hiciste tú a un personaje en Sevilla, a una persona que después de tener un encuentro ovni había sufrido en su piel un envejecimiento muy repentino y muy fuerte, y se veía en esa fotografía mostraba el efecto de ese encuentro. Sí, bueno, ese caso al que mencionas, lo interesante que tiene no es solo el testimonio del testigo, sino que hay unos informes médicos, que fue una epopeya conseguir rescatar del hospital de Sevilla, y lo más interesante, es el único caso de una diligencia judicial abierta en un juzgado español por una agresión de un ovni. O sea, hay unas diligencias previas con el juez Santos Bozangil, que también fue una movida encontrarlas. Quiero decir con esto, testigos de experiencias negativas con efectos físicos, incluso con la muerte del testigo, todo lo habrán descubierto ahora los yanquis, pero en la bibliografía ufológica tenemos miles de casos recogidos. Creo que el último libro de Pablo Villarrubia es precisamente sobre los ovnis negativos, ¿no? Sobre casos de este tipo. Pero lo que me llama mucho la atención es que este tipo no mencione el caso Cash Landrum. Lo menciona. Sí, sí. Porque ahí hay una sentencia. Sí, sí. Y ahí están hablando de tecnología terrestre, no extraterrestre. Sí, el caso Cash Landrum tuvo como protagonistas en ese suceso en Texas, en los Estados Unidos, a dos mujeres apellidadas Cash una Landrum otra, que tuvieron un encuentro con un no identificado y que sufrieron una serie de quemaduras en la piel, después de las cuales llegó en ambos casos la muerte a través de... Y demandaron al gobierno de Estados Unidos porque consideraban que ese ovni, que estaba rodeado por unos extraños helicópteros negros que aparecen descritos en montones de casos similares, formaba parte de algún tipo de experimento militar secreto. Vamos, desde el caso Mantell, al principio de la era moderna del fenómeno ovni, tenemos casos de muertes asociadas a los ovnis. Sí, Miguel. Bueno, fíjate, sobre esto hay otra información muy interesante, y es que no sé si sabéis que dos antiguos directores del programa OVNI del Pentágono uno se llama Cole Kelleher y otro James Lakatsky, han publicado un libro en donde dan cuenta de varios casos que han tenido la oportunidad de investigar cuando dirigían este programa OVNI del Pentágono, de efectos físicos, e incluso llegan a comentar un caso concreto. Dicen lo mismo, argumentan lo mismo, que precisamente por esas cláusulas de confidencialidad no pueden comentar casos con implicación militar, pero sí comentan un caso que es de un civil y que ellos han tenido la oportunidad de investigar, es decir, que este programa OVNI del Pentágono investigó y que es muy interesante, ¿no? Porque el protagonista es un biotecnólogo de 48 años que conducía a unas millas de la localidad de Bend, en los Estados Unidos. Y él iba conduciendo con su hija en el coche y de pronto observan a lo lejos, o notan a lo lejos, a unas decenas de metros de distancia, unas bolas de luz azules del tamaño de una pelota de béisbol. Bueno, estas bolas de luz volaron hacia ellos, atravesaron el vehículo y una de estas pelotas voladoras, una de estas bolas de luz voladoras, atravesó el brazo y el pecho del conductor, de este biotecnólogo de 48 años. Bueno, en días posteriores este hombre se sintió mareado y con náuseas. Comenzó a perder cabello y comenzó a perder vista y oído. Bueno, le realizaron una serie de análisis de sangre, análisis a los que accedieron desde el programa OVNI del Pentágono, y análisis constantes, ¿no?, durante los dos siguientes años, que mostraron anomalías graves en su salud. E incluso se les llegó a diagnosticar poco después un cáncer raro en el pecho. Y es más, llegan a decir, y ya termino, que varios de los pilotos que se encontraron con ovnis, incluso los famosos pilotos del caso de 2004 que dio lugar a todo esto, cuando estaban realizando la Marina una serie de maniobras en las costas de San Diego y aparecieron unos ovnis y varios cazas de combate estuvieron persiguiendo estos objetos, pues dice que varios de esos pilotos sufrieron no solamente efectos psicológicos, sino secuelas biológicas bastante graves por la proximidad a estos ovnis. Y ahora, por proximidad, estamos acabando Semana Santa, tiempo de milagros y tiempo también, vamos a hablar de la posible explicación que pueden traer algunos de esos hechos. Está acabando la Semana Santa, protagonista, como siempre, Jesús es de Nazaret, el hombre milagro, y hemos hablado en estas ocasiones otra vez en de milagros. Milagros, algunos de ellos protagonizados por este personaje. ¿Qué dice la leyenda que multiplicó panes y peces? ¿Qué dice la leyenda que convirtió el agua en vino? ¿Y qué dice la leyenda, entre otras cosas, que caminó sobre las aguas? ¿Qué tiene que decir la ciencia ante estos sucesos? Hoy lo vamos a saber. ¿Milagros con explicación o no? Lo vamos a saber con un investigador, con un estudioso, con alguien que está con nosotros esta noche, que acaba de publicar en la revista Año Cero un reportaje sobre este asunto titulado Los milagros de Jesús a la luz de la ciencia. Él es Antonio Luis Moyano. Antonio, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? Encantado de estar aquí participando en tu programa, ya lo sabes. Hola, buenas noches. Encantado de que tú estés con nosotros y que comentemos. Bueno, he mencionado algunos que son muy conocidos, pero lo importante es que, aunque exista una explicación, la gente que ha buscado una explicación, los investigadores, los estudiosos, no cuestionan que es importante señalarlo. No cuestionan la identidad real histórica de la figura de Jesús, si cuestionan o se preguntan sobre su naturaleza, pero no sobre la realidad histórica o no del personaje. Lo que sí se preguntan es si hay explicación a esos milagros. Exactamente, el debate de si estos milagros son o no son auténticos y si realmente se produjeron, pues si se puede atribuir a causas naturales, se produce dentro de unas coordenadas que son el aceptar la historicidad de Jesús, independientemente de quién fuera. Es decir, para más de 2.000 millones de creyentes era el Hijo de Dios. No se cuestiona que existió un personaje llamado Jesús de Nazaret, y ahora el debate es si esos milagros pues realmente él los hizo, o son pues licencia literaria de los discípulos, a partir de hechos que fueron sobredimensionados, ¿no? Vamos a hablar de algunos de esos hechos. El más conocido, bueno, hay muchos muy conocidos, pero seguramente el milagro de convertir el agua en vino es uno de los más importantes. ¿Hay explicación científica a eso? Pues ese es tal vez el milagro más entrañable, porque claro, fíjate que de los cuatro evangelios solo lo menciona el último, el evangelio de San Juan, que es precisamente el más tardío de los cuatro evangelios y el que más se desvincula de alguna manera. De hecho, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos y el de evangelio de San Juan pues es considerado como el texto más espiritual del Nuevo Testamento. Y claro, tenemos que imaginarnos la escena de la Virgen María con Jesús, que son invitados a una boda, se acaba el vino, los invitados que empiezan a protestar, y a la Virgen María pues diciéndole a Jesús, venga niño, haz un milagro. Y hace el primer milagro, que es convertir unas tinajas que había de agua en vino. De hecho, los que visiten Nazaret, a pocos kilómetros está la ciudad de Caná, y ahí curiosamente hay dos iglesias que están a 20 metros una de otra. Una la iglesia ortodoxa, otra la iglesia católica, y en las dos iglesias pues se conservan las supuestas tinajas donde se había abrigado ese agua que fue convertida en vino. Aquí pues nos encontramos pues con varias explicaciones. Hay quien dice que probablemente hubo una artimaña de que en esa boda se había escondido, digamos, el vino de mejor calidad y es el que se reserva pues después cuando se ha agotado la primera remesa de vino. Y otra interpretación, que curiosamente la da un sacerdote católico, John Mayer, que es el autor de, creo que ya va por el quinto o el sexto libro, que es una biografía de Jesús de Nazaret, probablemente la más completa, un judío marginal. Pues bien, este sacerdote, ojo, católico, es decir, nada sospechoso de agnosticismo y mucho menos de ateísmo, considera que este milagro probablemente sea una licencia literaria de San Juan. Lógicamente no sabemos quién escribió el evangelio atribuido a San Juan, y era un poco pues una metáfora de que Jesús venía de alguna manera a cambiar las leyes del Antiguo Testamento por unas nuevas que son las del Nuevo Testamento, y vendría simbolizado por esa transmutación casi alquímica del agua, reflejado que simbolizaría la ley del Antiguo Testamento transformada en vino, que representaría la sangre de Jesús de Nazaret. Pero claro, la de caminar sobre las aguas, que es otro de los milagros así como que parece magia, ¿no? Incluso si tú te sitúas allí, si viajas a la zona, hay un sitio donde te indican donde supuestamente caminó sobre las aguas. ¿También se dan explicaciones científicas a este hecho? Claro, pues aquí también se da. Ahora ya es un poco los creyentes el creer que realmente Jesús de Nazaret pues caminó sobre las aguas, o bien las explicaciones, sí que es verdad, algunas un poquito rebuscadas, como una que se hizo hacia el año 2005-2006, que atribuía ese caminar sobre las aguas a que lo que es el lago Tiberíades pues habría quedado cubierto por unas capas de hielo suficientemente sólidas como para que Jesús pues hubiera caminado, ¿no?, sin que ello implicara un gran descenso de temperatura. Y son, Antonio, aguas las que están en esa zona, aguas en lagos, en mares internos, aguas muy saladas que provocan que se flote más. Tanto como para caminar sobre las aguas, no, pero por ejemplo el Mar Muerto, quienes hemos estado en el Mar Muerto, quienes se han bañado en alguna ocasión, saben que incluso ya no caminar sobre las aguas, pero sí se puede uno tumbar sobre las aguas y leer la prensa. ¿Eso es factible? Sí, cierto, efectivamente, los que hemos tenido oportunidad de visitar el Mar Muerto, pues efectivamente allí es que te tumbas, y como se refleja también en muchas fotografías, que te puedas poner a leer el periódico o cualquier libro, sí. Es decir, que no sabemos si hay aquí una explicación. Otra explicación del caminar sobre las aguas dice que, bueno, que como este episodio ocurrió de noche, pues es probable que la barca ya hubiera varado en la orilla. Y bueno, se añade el elemento de que Pedro, pues nervioso, hubiera resbalado, porque hay un momento, recordemos, en el que Jesús coge de la mano a Pedro y le hace también caminar sobre las aguas hasta que éste cae. Cae por su falta de fe, ¿no? En esa metáfora tan tan bonita de que la fe nos posibilita hacer de todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí es esa interpretación de que realmente la barca hubiera ya varado en la orilla y que Jesús, digamos, hubiera gastado alguna broma a los discípulos, porque claro, él estaría caminando entre las orillas y el efecto óptico de los discípulos en la noche les hizo creer que realmente estaba caminando sobre las aguas, como si estuviera levitando. ¿Y qué hay de metáfora de ciencia en esa historia tan conocida también, como que él logró, se dice milagro o no, multiplicar los panes y los peces? Sí, este es de los pocos milagros, porque hay milagros que solo se reflejan en uno de los evangelios, y el de la multiplicación de los panes y los peces es uno de los poquitos milagros que aparece reflejado en los cuatro evangelios. Es decir, que... O sea, que ese tiene más porcentaje de que se pudiera producir. Exactamente, Silvia. Como tú muy bien has apuntado, el hecho de que un milagro esté reflejado por las cuatro fuentes distintas del Nuevo Testamento, pues lo que le otorga es mucha más base histórica. Ahora bien, fue un milagro realmente, pues seguramente que Bruno, que está muy familiarizado con la terminología parapsicológica, aquí sería pues un fenómeno de aportes, ¿no? De multiplicación, de que aparece algo sobre algo que no estaba presente, una materialización de panes y de peces en este caso. Bueno, aquí la explicación que dan los escépticos es pues también otra especie de artimaña hecha por Jesús con ayuda de sus discípulos, de que probablemente se hubieran hecho con unos canastos de panes y peces que luego hubieran hecho aparecer, después de haber significado de alguna manera pues una multiplicación, ¿no? Un poco como si hubiera sido una especie de show a lo David Copperfield. Y las resucitaciones, porque eso es como muy espectacular, ¿no? Cuando se supone que hay una persona muerta, o incluso en el caso de Lázaro, que ya lleva varios días en la tumba, y de repente le piden ayuda a Jesús y viene, y como luego le pasó a él, resucita a los muertos. ¿Qué explicaciones se da sobre eso tan? Porque es que esto casi se está pareciendo una fake news en los evangelios. Nos están metiendo muchas fake news, ¿no, Antonio? Claro, Silvia, porque estamos hablando, claro, de hechos que ocurrieron hace 2000 años, y si son episodios de las noticias que han ocurrido hace una semana y estamos inundados de fake news, ¿hasta qué punto hechos que ocurrieron hace 2000 años no van a estar contaminados y en este caso pues con un objetivo, lógicamente, de identificar a Jesús como el Mesías? En el caso de las resurrecciones, que son, aparte de la propia resurrección de Jesús, las resurrecciones que él protagoniza son en total tres, que no deja de ser un número muy simbólico. Entonces se ha argumentado de que, claro, hace 2000 años era mucho más difícil diagnosticar cuando una persona había fallecido. Es decir, de hecho, hasta prácticamente el siglo pasado eran muchos los casos de enterrados vivos, es decir, de personas que habían estado en estado cataléptico y se las había dado por muertas y se las había enterrado. Incluso recientemente se ha dado algún caso, ¿no?, en pleno siglo XXI. Entonces, los escépticos, que van un poco de pincha globos en este sentido, tratando un poco pues de poner a prueba la fe de los cristianos, pues argumentan que estos milagros de resurrección probablemente correspondieran a personas que estaban en estado cataléptico, y probablemente la presencia de Jesús fue un estímulo detonante pues para que esas personas salieran de ese estado. Con lo que se refiere a la resurrección que han mencionado, la de Lázaro, que es la que todos los radiantes seguramente tienen en mente, uh-huh, hay una interpretación que da Ernest Renan, en La vida de Jesús. Es un libro de mediados del siglo XIX, del 1860 y pico, que pertenece a esa corriente histórica que, sin cuestionar la existencia de Jesús, intenta buscar pues una causa racional a todos estos milagros, ¿no? Entonces, Ernest Renan argumenta que en esta resurrección de Lázaro, pues probablemente que hubiera habido un montaje. Es decir, Marta y María, las hermanas de Lázaro, tenían amistad con Jesús y, aprovechando que su hermano estaba convaleciente, pues recrearon una atmósfera en la que él como que estaba fallecido y llega Jesús y lo resucita. Y este milagro, artificial, es decir, orquestado entre Marta, María y el propio Jesús, tendría como objetivo el que estábamos ya en las vísperas de que es el último milagro de Jesús antes de ser crucificado, pues de que hubiera testigos que lo vieran y identificaran a Jesús como el Mesías que debía de venir. La verdad es que muchas de esas curaciones, bueno, en este caso son resucitaciones, pero protagonizó muchas curaciones que se pueden decir y se puede argumentar que era un gran conocedor de los... se ha conocido en el siglo XX, siglo XXI, como el efecto placebo, pero eso existía antes y existía también en esa época. ¿Quién nos dice que no era un conocedor de lo que la mente puede hacer sobre el cuerpo y que puede explicar el efecto placebo algunos son de los milagros que él protagonizó? Claro, es cierto, Bruno, tú has dado muy bien el clavo de que lo que no se cuestiona es que, bueno, en aquella época pues eran muchos los exorcistas y los sanadores que deambulaban en la Palestina del siglo I, y Jesús es uno más, que luego adquiere protagonismo pues a través de los testimonios de los discípulos, y que muy probablemente dentro de esa legión de exorcistas y sanadores que había, pues probablemente fuera uno de los más conocidos y que probablemente fuera un gran conocedor, como tú muy bien has dicho, de esos mecanismos psicológicos que hay, que son los desencadenantes del efecto placebo. Que ojo, el efecto placebo no deja de ser una etiqueta porque hoy por hoy todavía no se conoce exactamente cuáles son esos resortes que posibilitan la remisión de determinadas enfermedades pues por la propia sugestión del paciente. De hecho, el efecto placebo, como tú muy bien sabes, Bruno, se tiene en cuenta a la hora de testar un medicamento. Es decir, ahora recientemente lo hemos tenido cuando los radiantes se habrán familiarizado con el proceso de desarrollo de las vacunas contra el coronavirus. Se coge a dos grupos de pacientes, a uno de ellos se les da la vacuna y a otros pues se les da una sustancia absolutamente inerte. Pues sí, en torno al 30% aproximadamente de personas que han recibido esa sustancia inerte en lugar de la sustancia activa, pues experimentan una remisión de su patología. Entonces se tiene en cuenta siempre de que siempre que se prueba un fármaco, de que este fármaco tenga una eficacia mayor que la del efecto placebo. Metes un dato curioso también, que en esa posibilidad de las cosas que utilizaban, ¿no?, como para curar o paliar dolores, que había como un óleo en el que utilizaban un extracto de cáñamo, que es algo relacionado con el cannabis, y que hay también polémica o dudas, ¿no?, sobre qué posibilidad podría ser que se utilizara eso en esos óleos que utilizara Jesús. Sí, claro, en aquella época se utilizaban unos óleos, unos aceites y a modo de pomadas. Tengamos en cuenta que también una de las enfermedades que más se menciona, aunque solamente hay dos milagros, es la enfermedad de la lepra, que claro, no recuerdo ahora mismo cuál es el término en arameo, pero aquí hay un problema un poco de traducción porque lepra no era la lepra que conocemos ahora, sino que lepra era una etiqueta en arameo un tanto arbitraria que servía para encasillar a todas las enfermedades relacionadas con la piel, como por ejemplo la simple psoriasis. Y la psoriasis tiene una gran carga psicosomática, de ahí que es bastante factible que la presencia de Jesús, que ya dentro de ese grupo de seguidores que tenía, pues ya se le otorgaba pues cierta autoridad en su magisterio sanador, pues que fuera capaz de curar esas patologías relacionadas con la piel, como la psoriasis. Con respecto a lo del óleo, pues bueno, esto es una teoría que surge en los años 60, de que, bueno, pues a través de determinadas traducciones se ha querido asociar ese óleo de unción a que pudiera ser, pues eso, extraído de la planta del cannabis, aunque sí que es verdad que es una teoría muy muy sugestiva, ¿no? Porque claro, decir que Jesús pues curaba con el cannabis, pues es un buen titular muy muy jugoso, muy muy sensacionalista y muy muy atractivo, pero parece ser que no cuenta con el respaldo mayoritario de los académicos, ¿no? Entonces nos quedamos un poco en el terreno especulativo. Hay una lectura científica para los conocidos milagros de Jesús, una lectura que hemos tratado, que hemos conversado, que hemos reflexionado sobre ella con el investigador, con el estudioso muy crítico, pero extraordinariamente documentado, Antonio Luis Moyano, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Antonio, mil gracias por arrojarnos algo de luz sobre lo que tanto hemos hablado en estos días, los milagros de Jesús. Abrazos. Un abrazo. Chao. Gracias. Abrazo, Bruno y Silvia. Esto es La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 5 de la madrugada. Ahora mismo la 1:44. Y seguimos, retomamos en la tertulia, el contenedor, en la zona cero, en La Rosa de los Vientos, con Josep Guijarro. Muy buenas, ¿qué tal otra vez? Pues aquí escuchando atentamente al buen amigo Moyano, al que saludo desde aquí. Cuéntame. También está con nosotros, otra vez, lo saludamos rápidamente, Juan José Chacerro. Oro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Manuel Carballal. Buenas. Buenas, buenas. Ah, vale, vale. Miguel Pedrero, ¿qué tal? Aquí sigo. Aquí seguimos en la tertulia Zona Cero, en esta segunda ronda de la tertulia Zona Cero, en la que vamos a hablar, Josep, vamos a seguir hablando de informes oficiales que nos hablan. En este caso, ha aparecido un documento hasta ahora clasificado, secreto, discreto, un informe que nos habla sobre cómo en 2014 un objeto interestelar extraño, desconocido, aparentemente se estrelló contra la Tierra. Y que no se lleve nadie a engaño, no se trata de un ovni, pero sí de una bola de fuego que ardió en los cielos de Papúa Nueva Guinea en 2014 y que ahora sabemos, gracias a la publicación de un reciente memorándum por parte del Comando Espacial de los Estados Unidos, que se trataba de un objeto interestelar. Esto quiere decir que iba o que procedía de más allá de nuestro sistema solar, presumiblemente de un lugar muy alejado, en el centro de la galaxia, y que se desplazaba por el espacio a la friolera de 210.000 kilómetros por hora, una velocidad que supera con creces el promedio alcanzado por los meteoros que orbitan dentro de nuestro sistema solar. Este memorándum ha sido desclasificado el 8 de enero de 2014, de 2019, y hablaría precisamente de los datos científicos con un 99% de certeza de que ese objeto se habría originado mucho más allá de nuestro sistema solar, posiblemente desde el interior profundo de un sistema planetario o desde una estrella que estaría ubicada en el disco grueso de la Vía Láctea. Y lo curioso es que este objeto apenas medía 0,45 metros de ancho, es decir, que era un guijarrito, una piedra pequeña. Y cuando se estrelló contra nuestro sistema, contra nuestro planeta, quiero decir, pues llevó una velocidad asombrosa, entonces hablábamos de esos 210.000 kilómetros por hora, y se habría perdido en algún lugar del mar. Según un artículo que ha publicado vice.com, hay una iniciativa para tratar de rescatar, de buscar algún fragmento de este objeto que podría traer consigo pues información valiosa de nuestro sistema solar, pero hay que decir que estos objetos caídos al mar son como buscar una aguja en un pajar. Hay un detalle que sí llama la atención, y es que recordaréis que en 2017, es decir, unos años más tarde, fue detectado el famoso Oumuamua, y por lo tanto este sería un objeto previo, ya que Oumuamua se vendió como que era el primer objeto interestelar detectado, pues unos años antes realmente habría sido el primero, al menos ahora se nos da a conocer de esta manera, y hay algunos científicos como Amir Siraj que indican que la posibilidad de obtener una pieza material de este objeto interestelar sería emocionante para embarcarse en la empresa de recuperación de algún fragmento. Aunque, como digo, las posibilidades son mínimas, ya que recuperar un meteorito de estas dimensiones y en un lugar tan brutal como es el océano es muy, muy complicado. Los restos del objeto estarían, como digo, frente a la costa de Papúa Nueva Guinea, y esto dificulta, lógicamente, la identificación. Pero según podemos leer en diversos informes que han sido publicados, este no es un hecho aislado. Hay ya una base de datos de bolas de fuego que han impactado, de meteoritos, que es administrada además por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, de la NASA, que posee casi 1000 impactos registrados. 1000. Al parecer, como algunos de los sensores que detectan estas bolas de fuego son operados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, utiliza las mismas tecnologías para monitorear los cielos en busca de pongamos, detonaciones nucleares, y a la información también referida al objeto interestelar, y que fue paralizada su difusión, me imagino que por cuestiones, no sé muy bien cómo interpretarlas, ¿no? Porque estamos frente a una información científica, pero de carácter militar, no sé por qué, pero fue reservada toda la información hasta ahora, que insisto, ha sido desvelada en un memorándum que ha visto recientemente la luz y que ha llevado tras de sí diversos análisis científicos, más importante de ellos del año 2019. Un análisis científico también nos habla de la relación que existía entre un asteroide y un dinosaurio, una relación que les hacía estar en el mismo sitio, y cuando se ha investigado uno, se han descubierto cosas del otro. Sí, pero espera, que quiero comentar una cosa de lo que ha dicho Josep, y además conectándolo también con la noticia que decía al principio de la tertulia Miguel. A ver, a mí hay una cosa aquí que me sorprende muchísimo, porque me parece relevante de la noticia de Josep, no tanto el hecho que él señalaba bien de que lo hayan clasificado, sino el hecho de que por un lado tenemos, evidentemente, tecnología civil que está escrutando los cielos y que está registrando todo este tipo de amenazas. Aquí lo hemos comentado muchas veces, cómo se está haciendo ese inventario de posibles objetos peligrosos que puedan impactar contra la Tierra. Pero luego también nos damos cuenta de que el ejército de Estados Unidos tiene capacidad para obtener información del espacio de una manera distinta, incluso más sofisticada, porque, claro, yo no sé aquí en qué momento ellos detectaron este objeto, si cuando ya hizo impacto, y entonces pues imagino que generaría algún tipo de radiación y entonces lo pudieron detectar, o cuando iba procedente todavía sin generar esa llamarada, digamos, y que estamos hablando de un objeto minúsculo, es que tiene medio metro. Medio metro. Claro, sí, entonces, y por imaginaros... lo que se lee en el informe, Juanjo, si te puedo disipar, lo que detectan es la onda, por así decirlo, nuclear, ¿no? Claro, la explosión. Del objeto, no. O sea, permaneció invisible para todos hasta el momento de llegar a la Tierra. Vale, entonces, claro, aquí la cuestión es, esto cogen y lo clasifican. Y en cambio, lo que ocurre con el informe que nos ha estado comentando, con esas declaraciones que se supone que están respaldadas por un informe y tal, Miguel, eso en cambio parece como que no le hacen demasiado caso. Yo recibo, o sea, llega al despacho Oval un informe como el que ha comentado Miguel, Y yo imagino que pongo al ejército en alerta. O sea, que tienes tecnología por ahí que está generando efectos físicos y daños físicos a la población que no sabes cómo. Y sin embargo montas un departamento minúsculo, casi lo dejas en manos privadas o lo subcontratas en el Pentágono para investigar estos objetos. Luego montas un escándalo para que todo eso salga a relucir. A mí, yo veo siempre una desproporción entre determinadas declaraciones y el supuesto efecto y presencia de estos objetos extraterrestres o ignorados, no sabemos de dónde vienen, sobre la población y además el intrusismo que generan en la seguridad de un Estado, y que me parece brutal. Y luego, sin embargo, la reacción del ejército, que parece como que no le da importancia. En cambio, para este objeto minúsculo lo clasifica durante 3 años y luego lo saca a relucir. Ya después, cuando hacen unas investigaciones previas y tal, y cuando ya lo pasan a la comunidad científica. Pero, ¿sabes qué pasa? Que, y esto es una sensación basada en una serie de evidencias. Este programa OVNI del Pentágono, estoy seguro que es uno de los muchos programas de investigación OVNI militares que funcionan en los Estados Unidos. Y espero que haya otros más serios que este, porque este ha sido un caos. De hecho, ahora le ha costado también, han tenido que quitar al que estaba al cargo del tema, que justo iba a llevar el nuevo proyecto de seguridad, lo han destituido. Ha sido un caos porque ha salido a la luz pública. Por eso ha sido un caos. Pero ya dentro de él, si aceptamos lo que dice Elizondo, también había ahí zancadillas, intereses, gente con creencias religiosas que trataba de impedir la investigación. Por eso digo que habrá otros que estén, no sé, más blindados, eficaces. O pasará exactamente lo mismo. Pero hay que entender cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos. Hay, creo recordar, que eran 25 servicios de inteligencia. Y cada uno de esos servicios de inteligencia actúan por su cuenta y son casi un estado dentro de un estado. Estamos hablando de 25 estados dentro de un estado. Y eso sin contar las vinculaciones con las vinculaciones militares de grandes corporaciones. Grandes corporaciones que tienen sus propios servicios de inteligencia y que también, por lo que sabemos, se han interesado por el fenómeno OVNI, por esa cuestión tecnológica. Pero razón de más, si genera esa amenaza, genera esos efectos, pues estamos hablando de 40 y tantos casos de tecnología. Vamos, tal como tú lo has descrito, ya te digo, yo eso llega al presidente del despacho de un presidente de gobierno y pongo las Fuerzas Armadas en alerta. Pero entonces, no sé, a mí ya te digo que es que me choca mucho eso, siempre, esa desproporción, y luego cuando te encuentras con un objeto de medio metro, lo clasificas 3 años, y no se entera nadie, hombre, o sea, no, Juanjo, hay ninguna filtración. Juanjo, pero ten en cuenta todo lo que ha sido esto, es decir, que el propio Congreso y el Senado de los Estados Unidos... Sí, pero bueno, ha habido un lobby, ha habido una presión exterior, que ha forzado que todo eso salga, es que... Es muy raro. Yo creo que aquí hay muchos que es cierto que a lo mejor lo tratan de minimizar mucho y otros que a lo mejor están exagerándolo demasiado. Yo no creo que es exagerar. Aquí personajes muy relevantes del mundo de la política, o sea, los jefes de las comisiones de inteligencia del Senado y del Congreso de los Estados Unidos, uno de ellos, Marco Rubio, que probablemente va a ser el próximo candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, se han implicado en esto precisamente por la amenaza que supone para los intereses nacionales de los Estados Unidos. Y Marco Rubio ha llegado a hacer unas declaraciones diciendo esto es algo que no podemos explicar y tenemos que saber qué hay detrás de esto. ¿Son extraterrestres? ¿Es una tecnología china sin precedentes? ¿Es una tecnología rusa sin precedentes? ¿Es alguna corporación que está utilizando esto? ¿Qué es esto? Pero obviamente hay una serie de objetos que realizan una serie de maniobras increíbles y que continuamente están violando el espacio aéreo de los Estados Unidos. Y llega a decir, es que yo esta información no la tenía, me llegó hace unos años. Si la llego a saber antes... ¿Y qué es lo que dice? Vamos a contarlo antes de las noticias que van a llegar aquí en Onda Cero a las 2 de la madrugada. Juan José Sánchez Oro, ¿qué es lo que nos dice este informe, esta investigación científica que asocia un meteorito, un asteroide, a un dinosaurio? Pues mira, es una noticia, la verdad es que a mí me ha resultado muy, muy espectacular leerla, porque prácticamente lo que está describiendo es algo así como una especie de escena del crimen que ocurrió hace 65 millones de años. Han encontrado un yacimiento en Dakota del Norte y esto realmente el estudio se empezó a hacer en el año 2019, ahora se ha empezado a publicar todos los análisis, y es un yacimiento donde hay un depósito de fósiles de hace 65 millones de años que coincide, por los estudios que se han hecho de datación, con justamente el momento en el que se produjo el famoso impacto que acabó con los, el meteorito que acabó con los dinosaurios. Bueno, lo que han encontrado ahí en este yacimiento es que hay una gran cantidad de fósiles orgánicos, tanto de animales como de vegetales, que están mezclados, pero creen que además ese depósito, por las características que tiene, delataría justamente eso, animales o seres vivos que recibieron los efectos, igual que hablábamos antes de los ovnis, en este caso de la onda expansiva del famoso meteorito. Y esto lo han descubierto porque han encontrado dentro de estos fósiles hay el de un dinosaurio que es el Tescelosaurus, que parece que ha perdido una pierna, ha perdido una, bueno, una pata sería, y que ese desprendimiento lo consideran que es fruto justamente del impacto instantáneo, de un efecto instantáneo de este asteroide. Además, resulta que no solamente hay eso, sino que también dentro de estos restos hay peces en concreto, especímenes, por ejemplo, de esturión, que en los fósiles se ve que en sus branquias también hay algún tipo de esférulas, también de restos así materiales, que consideran que también sería, incluso a veces también se encuentra resina de árbol mezclada con esta vegetación, con estos peces, lo cual demostraría que fue un efecto de las olas, porque esto está como a 6.000 kilómetros de donde se produjo el impacto, en la zona del Yucatán, en el actual México, y consideran que, claro, todo ese maremoto que se produjo, lo que hizo fue mover los peces de los ríos, la tierra, afectar a los animales que estaban sobre la tierra, y finalmente generar un depósito de víctimas, que todos esos restos están mezclados, y que ahora sería pues la primera evidencia que tenemos de días después, según más o menos determinan los expertos, días después del impacto de este famoso meteorito. Entonces ahora ya digo, es casi una investigación tipo CSI, pero tratando de ver qué es lo que ocurrió hace 65 millones de años. Con lo cual los restos en ese impacto, esa investigación con ese dinosaurio, con los restos, vienen a ser algo así como una fotografía. Se está investigando lo que fue una fotografía de ese momento, que es un momento en el que representa nada más y nada menos que la desaparición de casi todas las especies vivas del planeta hace 65 millones de años. Eso es una instantánea justamente de esos momentos, y ya te digo, hay como dos evidencias o dos indicios. Por un lado, ese dinosaurio que ha perdido esa pata, y por otro lado, estos peces que parece que llegaron a respirar partículas procedentes del meteorito. Ahora las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Después continuamos en La Rosa de los Vientos y lo hacemos, por supuesto, en la Zona Cero. Hasta las 5 de la madrugada, aquí estamos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero, las 2 y 6 minutos hasta las 5 de la madrugada. Estamos en la Zona Cero con Josep Guijarro, con Juan José Cetoro, con Manuel Carvellal, con Miguel Pedrero, y Manuel nos comenta ahora mismo, seguro que hace unos años todos recordamos el hecho de que se estuvo hablando mucho del fin del mundo según el calendario maya. Bueno, pues según el calendario maya ha aparecido también una imagen, pero no relativa al fin del mundo, por supuesto, pero se ha hablado mucho. Y ahora aparece lo que es y lo que puede ser la primera fecha del calendario maya. Sí, más bien sería el principio sí, del mundo. Bueno, exacto. Sí, hombre, pues es una curiosidad arqueológica que está muy interesante y que nos hace retroceder nuestra historia oficial cada vez más. Yo lo sé, las imprentas y las editoriales que hacen libros de texto tienen que estar volviéndose locos cada curso escolar. Los mayas tenían un calendario ritual de 260 días. Una medida de tiempo que todavía hoy, que esta ya es una cuestión antropológica realmente curiosa, se sigue utilizando entre los indígenas del sur de México y de Guatemala. y que tiene en cuenta el Sol, la Luna y el planeta Venus. Y hay una fecha en concreto, el 7 Cérvido, que continúa en su sistema de numeración. Estaba el 7 representado por un ciervo con un palito y un punto detrás, luego el 8 era el conejo, el 9 el agua, el 10 el perro, el 11 el mono, el 12 la hierba, etcétera. Bueno, pues este sistema de numeración todavía hoy se sigue utilizando. Y ahora acaba de ser localizado en el yacimiento de Las Pinturas, en el norte de Guatemala, que era un emplazamiento medio enterrado en la selva del Petén, donde está Tikal, donde está, bueno, varios emplazamientos arqueológicos importantes. Ahí se ha encontrado un nuevo yacimiento que, según los análisis de carbono 14, habría sido realizado entre el 300 y el 200 antes de Cristo. Y lo importante, o sea, que tiene más de 2.200 años. Y lo importante es que ahí ya aparece reseñado esa notación, esa fecha, el 7 Cérvido, con esa grafía, que además habría estado colocada en una especie de fresco en la pared, que habría sido recogido y enterrado, porque se consideraba que cuando se pintaban estos números, que tenían una gran componente sagrada, se les dotaba de vida. Entonces, no se destruía para volver a pintar por encima o construir, sino que se recogían, de ahí que se haya conservado también, y se depositaban, se guardaban ritualísticamente con muchísimo respeto. Bueno, lo importante de esta noticia es que si esta pieza que se ha encontrado ahora pertenece a en torno del 300 o el 200 antes de Cristo, y todavía hoy se sigue utilizando por las indígenas de Guatemala y del sur de México esta misma iconografía, se trata de algo absolutamente insólito, porque han pasado dos milenios y se ha mantenido este sistema de cálculo, que además significa que ellos ya conocían la escritura y este sistema de numeración mucho antes de lo que se consideraba hasta ahora. Así que una vez más tenemos con otro nuevo descubrimiento continuar echando más atrás nuestra historia, porque el planeta y nuestra existencia en el planeta es mucho más antigua de lo que pensábamos. Y vuelve a confirmarse que el calendario maya es algo más, porque parecía que todo que tenía que ver con ese fin del mundo, que no era más que otra cosa que el fin de un tiempo, pero no el fin del mundo. No aparece el fin del mundo. Es un invento de un golfo, de un sinvergüenza de Hollywood, que montó un chiringuito para anunciar a partir de la humanidad, claro, con el calendario maya, y que montó la de Dios es Cristo en el año 2012, además dando alas a otra pandilla de sinvergüenzas, pero que de no decía que nunca ninguna el calendario maya no decía eso en ningún momento. Pero cómo iba a decir eso si, claro, nosotros usamos el calendario grecorromano, no el maya. O sea, sí, aunque fuera el 2012, el calendario maya no es el grecorromano, no tiene nada que ver, es que es absurdo. No, la historia esa del fin del mundo de los mayas, eso fue un negocio de un pícaro que se hacía pasar por hijo de un actor famoso en Hollywood y que montó una productora para anunciar una película que al final nunca se hizo. Bueno, es una historia muy triste. Hablamos ahora de una serie de mini robots, Miguel Pedrero. Uh-huh. ¿Qué es esto? Bueno, pues son una serie, es un laboratorio que está trabajando en una serie de robots en miniatura que se pueden inyectar en el cerebro para tratar toda clase de enfermedades, incluidos cáncer cerebral, ¿no? Es una historia muy interesante, porque hasta ahora eso de mandar robots en miniatura al interior del cerebro humano para tratar determinadas enfermedades parecía una cuestión de ciencia ficción, pero eso ya empieza a ser realidad gracias a los desarrollos de este laboratorio que se llama Bionaut Labs, ¿no? Que además plantea llevar a cabo los primeros ensayos clínicos en humanos en apenas 2 años. Esos pequeños robots que está realizando este laboratorio son inyectables y pueden ser guiados al cerebro mediante imanes. Y esto es muy interesante, porque este laboratorio está utilizando la energía magnética para propulsar estos robots, en lugar de técnicas ópticas o de ultrasonido, que son bastante más perjudiciales para los seres humanos. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues el paciente tiene una serie de, o se le colocan una serie de bobinas magnéticas fuera del cráneo. Esas bobinas magnéticas están conectadas a un ordenador a través del cual se puede manejar de forma remota este diminuto robot que puede ir hacia una parte concreta del cerebro. Además es un robot, un pequeño robot que mide milímetros y que es inyectable, ¿no? A través de una aguja se inyecta y a través de este ordenador, pues, y por medio del magnetismo se maneja este pequeño robot. De hecho, en una simulación que fue presenciada por periodistas de Associated France Press, pues estos periodistas dieron cuenta y se filmó de cómo este robot sigue una trayectoria programada. Previamente se introduce en un contenedor lleno de gel que simula lo que podría ser un cerebro humano, y este robot, que como digo es un cilindro metálico de unos pocos milímetros de largo y con forma de bala, entra en este contenedor lleno de gel, propulsado como una especie de cohete, y consigue llegar a una pequeña bolsa perforándola y haciendo que el líquido que hay en el interior de esta bolsa pues finalmente pues empiece a moverse o a correr por esta especie de cerebro humano, ¿no? Es decir, que se podría utilizar este robot para perforar quistes llenos de fluidos dentro del cerebro, e incluso están trabajando para que esto se pueda utilizar para tratar el síndrome Dandy Walker, que es una malformación cerebral que afecta a algunos niños, a los que se les crean unos quistes del tamaño de una pelota de golf que se inflan y que aumentan mucho la presión en el cerebro y que pueden causar problemas graves, ¿no? Y de hecho ya lo han probado, no con seres humanos, pero sí con animales de cierta envergadura como ovejas y cerdos, parece que con éxito. Y además, uno de los responsables de este laboratorio dice algo muy interesante, que hoy en día la mayoría de las operaciones cerebrales para acabar con quistes o con cualquier otro problema en el cerebro están limitados, estas operaciones, a líneas rectas, ¿no? Es decir, si el cirujano no tiene una línea recta, pues tiene un problema para llegar al quiste. Pero, sin embargo, estos pequeños robots pueden realizar maniobras curvas, ¿no? O trayectorias mucho más complicadas, con lo cual, bueno, pues esto es mucho más sencillo. Y, de hecho, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ya ha concedido las aprobaciones para realizar ensayos clínicos en seres humanos para tratar gliomas malignos, tumores cerebrales cancerosos, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso se están probando para inyectar a través de estos robots medicamentos justo en el tumor cerebral. Es decir, hasta ahora estos medicamentos pues se toman y afectan a todo el cuerpo, ¿no? Y en este caso lo que se está utilizando es este robot para, digamos que, descargar este medicamento justo en ese tumor cerebral que está dentro del cerebro y que además también se utiliza para recolectar muestras de tejido cerebral y luego analizarlo y para tratar enfermedades como el Parkinson, epilepsias y derrames cerebrales. Es decir, que bueno, puede ser un desarrollo tecnológico que puede solucionar muchos problemas médicos y puede salvar muchas vidas. La tecnología puesta al servicio de la salud, mini robots para curar enfermedades, una de las informaciones que hemos contado en esta tertulia, en esta Zona Cero de esta noche, una Zona Cero que también va a hablar de lo que van a hacer Josep Guijarro, de lo que van a hacer una serie de senadores brasileños. ¿Qué van a hacer? Seguimos con el tema OVNI, y es que los senadores brasileños han convocado una sesión especial que tiene como objetivo generar una mayor conciencia sobre el tema de los fenómenos aéreos no identificados. Ya sabéis, el tema de los UAP. Y han puesto en marcha lo que han denominado requerimiento oficial del Senado, ha sido presentado ya, para que, citando a países de todo el mundo que han establecido comisiones de investigación para comprender y saber de dónde vienen, qué son, ¿no?, estos vehículos, pues copiar de algún modo iniciativas como las emprendidas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en los últimos años, ya que, según afirma, se busca una apertura gubernamental para que la verdad descubierta por estos se revelen a las naciones y sus cuerpos de investigación. He citado textualmente. La sesión especial tendrá lugar el próximo 24 de junio. No es una fecha baladí, porque como todos sabéis, no es el día de San Juan solo, es el día de Kenneth Arnold, es el día del que se abre la era moderna de los ovnis, pero el 24 de junio de 2022, quiero decir, va a ser cuando se proponga oficialmente esta comisión. Brasil, en este escenario, dice que quiere, de alguna manera, admitir que los ovnis existen oficialmente, y enfatiza la larga historia de participación de Brasil en las investigaciones relacionadas con los ovnis. Esto lo dice nuestro querido amigo Gerbaer, editor de la revista UFO Brasil y también miembro de ICER, de la Coalición Internacional de Investigaciones Extraterrestres. Dice además que los esfuerzos recientes del Senado brasileño son en parte el resultado de una iniciativa liderada por civiles, y esta iniciativa empezó en 2004 por el ya citado Gerbaer, pero también otras entidades, como puede ser la Comisión Brasileña de Ufólogos o el Control de Tráfico Aéreo, CIDANTA, de Brasil, y el Comando Aeroespacial Brasileño, COBAMBRA, donde se les otorgó en un momento determinado pues accesos a los documentos gubernamentales relacionados con los no identificados. Esto se ha dado a conocer en un reciente congreso, en el 25 Congreso Anual de OVNIs, que tiene lugar en Curitiba, en Brasil, y que allí estuvo el senador Guirao, que bueno, es el que ha dado a conocer como portavoz del Senado esta iniciativa, que insisto, va a colocar de nuevo el fenómeno de los no identificados en el top del misterio en Brasil, un país que, como vosotros sabéis, atesora gran fenomenología, además de gran calidad, muchas veces respaldadas con informes oficiales y con testimonios de primer nivel. Y, por ejemplo, el fundador de UAP Brasil, de UAP Brasil, que es un sitio web que examina fenómenos de no identificados reportados en Brasil, pues Bernet, digo, habría obtenido más de 100 páginas de documentos y 20 minutos de vídeos sobre encuentros de tribus indígenas con estos fenómenos aéreos no identificados. Y este Bernet dijo que estaba particularmente interesado en los desarrollos de fenómenos aéreos no identificados que ocurren en Estados Unidos, y esperaba que los funcionarios del gobierno brasileño estuvieran a la altura y se estuvieran dispuestos también a participar de ese espíritu aperturista que ha puesto en marcha, ¿no?, la iniciativa del Congreso estadounidense. Algunos de los incidentes descritos involucran también lesiones, no son las que citaba Pedrero al principio, pero igualmente conocidas, como por ejemplo las de la famosa Operación Prato, Operación Platillo de la Fuerza Aérea, entre 1977 y 1978. También el programa centró investigaciones, principalmente en eventos de no identificados, quiero decir, que se informaban con frecuencia alrededor de la ciudad de Colares, en el estado brasileño de Pará. Bernet cree que presentar el Senado brasileño esta información bien documentada sobre fenómenos no identificados podría alentar al país a emprender iniciativas como estas que se han visto en Estados Unidos en los últimos meses. Habrá que esperar, en cualquier caso, al próximo 24 de junio, fecha en la que ya estamos acostumbrados a ir recibiendo noticias relacionadas con los ovnis, para saber si el requerimiento prospera y cuántos de los senadores brasileños se suman al mismo. La petición, por cierto, es posible consultarla a través de internet. Está el PDF completo de la petición de los senadores al gobierno, y en todo caso colgaré la misma a través de Twitter para que la puedan ver nuestros oyentes. Esta noticia que vamos a comentar a continuación es una noticia cuya trascendencia puede ser para el futuro verdaderamente llamativa. Se puede crear algo que no existe gracias a la tecnología. Es decir, que una persona sufre un golpe, o no sufre un golpe, pero sufre las consecuencias de ese golpe. Ese dolor, esas consecuencias se generan de forma artificial gracias a la tecnología. Es un dolor más o menos un dolor virtual, Juan José Sánchez Oro. Sí, lo que estamos hablando es de un paso más que se está tratando de dar a través de la tecnología para avanzar en esa experiencia inmersiva que tanto te gusta, que es el metaverso, y que lo que buscan es, claro, que efectivamente no solamente sea cuando te metas en uno de estos entornos digitales, no solamente lo vivas a través de los ojos, sino que lo vivas a través de todo el cuerpo, teniendo una experiencia sensorial completa. Eso significa que todo lo que te ocurra en el metaverso se tiene que trasladar desde un punto de vista como experiencia completa a lo que digo, a todos tus cinco sentidos, en la medida de lo posible. Y ahora una empresa japonesa acaba de presentar, claro, yo no sé esto si realmente es tan vívido todo lo que se supone que transmite este dispositivo como ellos lo cuentan, porque yo lo que he visto son vídeos en YouTube del uso, pero claro, a mí no me llegan las sensaciones que transmite el vídeo. Es una empresa japonesa que se llama H2L Technologies, con sede en Tokio, que está respaldada por Sony, y ha presentado una especie de pulsera. Yo diría que más bien es una especie como de muñequera que se coloca en el antebrazo, y que mientras tú estás jugando con las típicas gafas de realidad virtual, pues ese antebrazo, esa muñequera que te colocas ahí, te va transmitiendo las sensaciones de lo que estás viendo. Ellos comentan que puede ir provocando determinados daños, no sé, claro, de qué naturaleza, pero sí que va estimulándote a través del brazo, te va transmitiendo esos dolores, pero aseguran que, por ejemplo, si tú en ese juego, en esa experiencia digital, estás jugando a la pelota y coges una pelota, te transmite la sensación de que estás cogiendo esa pelota. Es decir, si un avatar tecnológico de estos, digital, te lanza ese objeto y tú lo coges, tendría la sensación de que efectivamente acabas de recibir la pelota en la mano, y te transmite sensación. Si coges un pájaro y el pájaro te picotea, también sentirías como que te está pellizcando en la piel. También es capaz de transmitir, por lo tanto, sensaciones de peso y de resistencia de los objetos cuando tú los tocas. Intentas coger un objeto y, evidentemente, ejerces una presión. Esto abre las puertas a que se pueda hacer absolutamente cualquier cosa que gracias a la tecnología virtual, gracias al metaverso, no siempre cosas que tengan un impacto físico, pero sí también emocional. Se puede falsificar y hacer unas consecuencias normales y tener unas consecuencias normales en el cerebro gracias al metaverso, de unas sensaciones como el amor, como el dolor, como la verdad, como la mentira. Todo puede ser absolutamente falso y no se parece real. Bueno, sí, bueno, a ver, ellos lo que tratan es de diluir, y ellos lo que insisten es que tratan de diluir la diferencia entre la realidad real, vamos a decir así, y la realidad virtual, que cada vez sean más indistinguibles. ¿Cómo pueden añadir esa carga emocional? O sea, hay una realidad de verdad y de mentira. Sí, bueno, claro. A ver, ¿es real la realidad? Bueno, había un libro de unos psicólogos... Bueno, los filósofos se han encargado hace mucho tiempo de ese tema, pero no sé si hablábamos o no del metaverso, ¿eh? No, claro, no sé si era. Pero eso, haría falta, ¿eh? Sí, aquí el tema está en que luego, por ejemplo, la investigadora que lo lleva, que se llama Emi Tamaki, es una mujer que además a mí me ha sorprendido porque leyendo la noticia, yo no sé si aquí hay un problema de traducción o qué, porque solamente he leído la noticia en inglés y se iba replicando más o menos igual, como si fuera una nota de prensa. Ella dice que empezó a dedicarse a esta idea de transmitir, de generar estímulos a través de la computadora, pero estímulos que lo que hacen sean simular perfectamente la realidad, después de que ella tuviera una experiencia cercana a la muerte. Entonces esta mujer tuvo un paro cardíaco, estuvo ingresada, pues bueno, por culpa de este paro cardíaco, como ella comenta, pues al borde, yo no sé si aquí la traducción sería al borde de la muerte o realmente tuvo una ECM. Nosotros sí que distinguimos bastante, ya digo que aquí no lo tengo claro, pero mientras ella estuvo en la habitación y estuvo al parecer bastante aislada, ella empezó a inspirarse y a ver la necesidad. Vamos, encontró su vocación profesional, que era decir, ¿cómo puedo comunicarme a través de una computadora y que la computadora pueda ir transmitiéndome determinadas emociones, sensaciones a mi cuerpo? A partir de ella se dedicó, se sacó un doctorado en ingeniería y empezó a investigar en eso. Además, una rama que en ese momento parece que no estaba demasiado desarrollada. Entonces, lo que ella trata es de imitar las experiencias del mundo real sin que tengas que salir de una habitación. Eso es lo que pretende. Y comenta además que lo que busca es que los seres humanos se liberen de lo que serían todas las limitaciones geográficas, fisiológicas y temporales. Calcula que en el año 2029 esto será posible, gracias a la línea de trabajo que ya está realizando, y ahora enlazo con lo que tú decías, Bruno, que, por ejemplo, se puede añadir más carga emocional aún a estas experiencias virtuales. Si tú, por ejemplo, estás recreando una experiencia con estos entornos inmersivos en 3D, donde estás jugando, por ejemplo, a la pelota con tu padre fallecido. Entonces, claro, tienes una experiencia en infancia donde tú estás recibiendo, además, ya no como aquí hemos estado hablando de ese caso donde comentamos ese documental coreano, sí, donde una madre se reencontraba con su hija difunta, que la habían recreado también digitalmente, pero claro, ahí no tenía todavía las sensaciones de tocarla, de pesarla, de cogerla, ¿no? Le faltaba todavía todos esos estímulos sensoriales, ¿no? Que sí que hubieran hecho la experiencia completa. Se supone que ahora sí que lo puedes hacer, que si ahora tú ves a tu padre fallecido jugando contigo a la pelota, te lanza la pelota y tú la coges, tú coges la pelota y tú sientes la resistencia, el peso de ese objeto. Claro, esto es impresionante. O sea, yo creo que ya digo que aquí psicológicamente nos tendrán que preparar un poco para vivir esto. Porque lo mismo ocurrió cuando nació la fotografía, ¿eh? O sea, los primeros álbumes de fotos causaron mucha impresión, porque el poder tener ahí y bueno, y mira, más aún, inmortalizar, por eso la palabra, los gramófonos, hay testimonios, recuerdo de los gramófonos, cuando Edison presenta los gramófonos y tal, cómo las madres lloraban porque ahora iban a poder conservar las voces de sus hijos difuntos y los podían haber escuchado. Claro, a nosotros es que hemos nacido en esto y no nos causa un impacto emocional, pero para esa época fue brutal el poder tener eso, ¿no? Imagino que ahora estamos también en esta nueva frontera, nos enfrentamos a un escenario que es el metaverso, que va a ser muy inmersivo, va a ser absolutamente brutal. Habrá mucha gente que prefiera la realidad del metaverso a la realidad real, porque la podrá decorar a su medida. Y esto va a ser un poco... Y claro, esto es lo que buscan. Claro, que para que sea absolutamente atrayente, es que realmente no seas capaz de distinguir la diferencia entre estar fuera y dentro del metaverso. Ese es el objetivo final. La verdad es que seguramente nos enfrentamos a un futuro que no se presenta, pues esa realidad, una realidad que nos dicen lo que es la realidad, porque la sentimos así, porque tenemos impulsos emocionales en eso, pero no es la verdad, no es la realidad. Pero mira, eso se significaría, sí, pero a veces, pero por ejemplo, ya comenta y habla de su propia experiencia y su propia situación, que justamente a raíz de esa afección cardíaca que tiene, ella no puede salir demasiado, no puede viajar demasiado ni puede ir a determinados sitios. Entonces, comenta que justamente el desarrollar el metaverso le va a permitir superar esas limitaciones físicas que tiene, esos problemas de salud que tiene, para poder llegar hasta donde antes no llegaba. Entonces, a esta persona, esto es un plus, claro, que como ser humano la está completando y la está expandiendo, cosa que antes la realidad real, aunque sea muy genuina, la limitaba. Pues claro, todo tiene, ¿sabes? Aquí, pues, yo no creo que haya... juicios de valor absoluto, ¿no?, ante estas tecnologías. Son las 2:31, hace 2:31, que se ha acabado el Domingo de Resurrección, que se ha acabado lo que puede ser y lo que podemos decir que es la Semana Santa. Y ahora vamos a hablar y vamos a reflexionar, vamos a comentar una serie de cosas, una serie de curiosidades relacionadas con la Semana Santa, una fecha en la cual se hacen algunas cosas un tantito extrañas, pero un tantito llamativas también. Manuel Carvallal. Bueno, extrañas para ti. No, pues, vale, el crucificarse lo es. Para ti. Sí, y para cualquiera que nos escuche. Y para cualquiera que no sea creyente. No. Sí, no, sí. Y que no sea masoca. Claro, es que claro, crucificarse yo creo que es malo para todos. Os comprendo, sí. Mi querida panda de rojos ateos masones. No hace falta comprendo. No hace falta ser muy creyente. Imagínate que todos los muy creyentes se crucificaran. Porque eso existe en estas fechas. Hay gente que lo hace, claro. En Filipinas, que se crucifica. ¿No? Y que se flagela y que... Hombre, eso no es muy normal, Manuel, no claro, es muy normal. Ver, es muy difícil entender el concepto de penitencia para alguien que nunca ha sentido la fe, yo lo entiendo. Igual que es muy difícil entender lo que puede sentir un creyente con un villancico. Fíjate cosa más tonta. Tú escuchas un villancico y a ti qué te sugiere, joder, qué coñazo. Ya están aquí los de las ovejas, del rontontón, camino de Belén. Bueno, yo he llegado a emocionarme con un villancico y a llorar con un villancico. Sí, yo también. Porque... Hay interpretaciones de villancicos que son claro. Para llorar, ¿eh? Sí, pero es fácil entender contigo, padre Carvallal, que la música... La música, yo creo que en esto todos estamos de acuerdo, activa partes del cerebro que sí. Están muy vinculadas a las evidentemente, emociones. Evidentemente. Tú puedes estar comiendo o durmiendo o en el baño y escuchar una canción determinada y de repente recuerdas aquel primer amor o recuerdas la primera vez que fuiste a una discoteca. Hay una carga emocional en esas notas musicales. Lo mismo ocurre con los villancicos y lo mismo ocurre en estas fechas de la Pasión de Cristo para el creyente. Porque estamos en pero el momento no más crítico... Muy creyentes, creyentes o muy creyentes se consideran bien el hablo de comprender el concepto. Mira, te lo resumo en una frase. Para un penitente, para alguien que practica la penitencia, estas pruebas de martirio voluntario son algo así como Jesús lo pasó por mí, ahora yo lo voy a pasar por Jesús. Sí, sí, sí. Y esto sí. Es algo que es difícil de pero entender. No es habitual, Manuel. No es habitual, no es un pensamiento en todos los creyentes. A ver, hay muchas formas de ejercer la penitencia. La cuaresma es una forma de penitencia, una peregrinación. Estos días hemos visto, por un lado, y entiendo que hasta esto es difícil de entender para el agnóstico, hemos visto a esos costaleros cargando unas peanas con unas imágenes de cientos de kilos de peso que les pueden producir lesiones, dislocaciones de hombros, sudando, descalzos algunos de ellos, con cadenas, con capirotes. Nosotros vemos eso y ¿qué pensamos? Pero qué masoquistas, pero... Claro, es muy difícil entender a un costalero pero si no ha sido costalero. Eso lo puedo entender, comprender, cuadricular en mi mente... racionalizar. Bien, y ya vamos subiendo pero entonces que se crucifica a alguien, no tanto, ¿eh? Perfecto, ¿entiendes a los empalaos de Jerez o de Valverde en Extremadura, estas personas que se forran con unas cuerdas de esparto, hemos visto las imágenes mil veces, que se atan los brazos a un larguero como el que portaba Jesús, el estipes de crucifixión, con unas espadas que le salen por la espalda, con unas coronas de espina? Claro, cuando uno de estos se cae de morros sin apoyo, se pegan unos sopapos brutales y que producen unas... Es muy doloroso y esas peregrinaciones... Hombre, sí. Eso sí lo entiendes. Vamos un paso más allá. A los picaos los entiendes. Los picaos en La Rioja, en esta Semana Santa, salen en peregrinación flagelándose las espaldas con unos látigos que producen unas hemorragias y tenemos esa imagen arquetípica de la persona sangrando por la espalda, que además, si yo te pusiera, si tú no fueras español ni cristiano, y te pongo unas fotos de la celebración de los picaos en La Rioja y otra de las celebraciones de los de las fiestas, los rituales de los asura musulmanes en la India, en Pakistán, es lo mismo. Se flagelan también, se producen grandes cortes sangrantes, unos lo hacen en el contexto del Islam y otros en el cristianismo. Estos, como no se crucifican, si lo entiendes. Es que en el fondo es lo mismo. Lo que ocurre estos días, lo que ha ocurrido estos días cerca de Manila, en varias poblaciones de Filipinas, es que se vive la pasión con todas las consecuencias. Es decir, las personas que adoptan el rol de Jesús sufren exactamente el mismo martirio que Cristo. Bueno, no exactamente, porque el de Cristo fue bastante mayor, el de Jesús, porque hay antecedentes previos, bueno, aceptando... Sí, aceptando el relato, claro. Sí. Eso. Pero hacen exactamente lo mismo, la flagelación, la crucifixión, que yo siempre subrayo. Ellos se crucifican por las palmas de las manos y no se desgarran. O sea, que todo ese argumento en pro de la Sábana Santa es que no es posible... Bueno, pues esto lo hacen todos los años, sí, en Semana Santa. Y visto desde fuera, pues nos puede parecer una aberración. Pero vuelvo a insistir en esa idea de la penitencia. De el si Jesús lo pasó por mí, yo quiero pasarlo también por él. Y entonces ya es una cuestión de grados, que no se da solo del cristianismo. Este concepto de la penitencia, acabo de mencionar los festivales de Ashura, que son muy sintomáticos dentro del Islam, pero esto ocurre con los devotos de la diosa Kali en la India, los fakires, los sanyasis, que se atraviesan la cara no con unas agujitas de ganchillo, que hemos visto imágenes de atravesarse con espadas a las mejillas totalmente deformadas, el pecho, los brazos, por los ejercicios sangrantes de penitencia que hacen, o en Pakistán, clavándose cuchillos en la cabeza. Claro, para alguien que no ha comprendido o no conoce el concepto de la fe, de la penitencia, del martirio, del sufrimiento por los pecados, suena aberrante. Pero en el fondo es una forma de vivir la espiritualidad o la religiosidad que cada uno hace al Dios que le apetezca. Y que de esto te hablaba yo el otro día, Juanjo, cuando hablamos de lo de los místicos, porque esto tiene mucho que ver con otra forma de misticismo en la que la penitencia, en todos nuestros grandes contemplativos, o sea, cuando alguien como Santa Teresa de Jesús deja de comer para hacer la penitencia, o usa un cilicio, o se flagela, ¿es más comprensible o menos comprensible que los picaos, o que los empalaos, o que los que se crucifican en Filipinas? Es que yo no lo sé, no estoy juzgando, pero quiero decir que entiendo que si no lo has vivido desde dentro, si no has sentido ese concepto de la penitencia, pues es muy difícil de comprender. Por eso yo muchos creo estudios, que incluso la gente, algunos cuando viene un psiquiatra, un antropólogo y lo ve, dice, una panda de chalaos. Claro, hombre, no son una panda de chalaos. Son personas que viven un tipo de espiritualidad que a lo mejor el agnóstico no puede entender. Pero no solo el agnóstico no puede entender. Hay muchos creyentes, el 99,99% de los creyentes no lo harían y no lo comparten. O hacen otras cosas. Además, ¿qué cojones? ¿Cómo que no lo harían? Si eres creyente, si tú eres católico, tú tienes que hacer penitencias. ¡Hombre! Y cuando tú vas al sacerdote y el sacerdote te dice tres Padre Nuestros y dos Ave Marías, lo mismo, eso es una penitencia menor. Claro, sí, claro. Pero si tienes que hacer la cuaresma y tú no comes carne, o eres un hipócrita, como la mayoría, pues como muchos musulmanes que luego le pegan al jamón de pata negra, no, cerdo harán, pero el jamón de pata negra no, esto está bien visto. No, a ver, una cosa es la hipocresía, yo te hablo del creyente verdadero, yo te hablo del creyente que siente en estas fechas que Jesús ha muerto por nuestros pecados. Y esto no es una frase, esto o lo sientes o dices, bueno, pues es Semana Santa, pues mira, ya llegó. En muchos países del mundo, además, coincide la celebración de la Semana Santa cristiana con la llegada de la primavera. Entonces hay muchas festividades en las que se mezclan ritos paganos. Este año además coincide, que eso ocurre creo que cada 33 años, coinciden el Ramadán, la Semana Santa y la Pesaj judía. Sí, ¿así? Las tres. Sí, las tres, justo. Pasa cada 30 y tantos años, creo que cada 33, una cosa así. O sea que fíjate, ahora mismo, por eso también se ha montado la que se ha montado en Jerusalén, que estamos también con el tema del Ramadán. Sí. Qué curioso, Manuel. Claro, pero pasan todas las religiones. Hace justo un año murieron 100 y pico personas en Israel, también aplastadas en una festividad judía. Claro, visto desde fuera, o cuando se producen también muertes masivas en la Meca, durante las peregrinaciones a la Meca, o en la India, cuando hay los festivales masivos, o en Kathmandú, la mayor matanza, luego se habla mucho de los musulmanes, pero la mayor matanza, el sacrificio más brutal de animales que se celebra en el mundo, se celebra en Nepal, en un país maravilloso, y precioso, y han tenido que intervenir las autoridades, porque aquello es una cosa descomunal. Son miles de animales, incluyendo bueyes, animales grandes, ¿eh? No lo de paloma ni gallinas, sacrificados al mismo tiempo a una deidad, a una diosa hindú. Cuando tú ves estas cosas desde fuera, pues son muy difíciles de entender, ¿no? Es como cuando nosotros vemos los ritos africanos o las religiones afroamericanas, como degüellan una gallina con la boca, pero ellos ven nuestras corridas de toros y dicen... Pero todo esto que estás contando, ¿dónde encaja la torrija? La torrija es la que tiene Bruno, sí, encima, sí. Pero literal. Claro, porque... ¿Ves con qué cara me está mirando? Estás hablando esa de la penitencia, pero la torrija, que es el emblema... De la Semana Santa. Me dices torrija mirándome a los ojos, torrija, que decía el poeta. Jodides. Pero no es normal. Creo yo. Mira, lo dice, esta semana. Lo estuve... dice un oyente con Almería Rosa Ventos, Cristian. Nos dice: ¿y si el líder se suicida, te suicidas tú? ¿Se suicidan a los seguidores? Esos son las sectas. Por lo tanto, yo creo que tampoco es el ejemplo. ¿Pero qué tiene que ver el suicidio con la penitencia? Claro, pero lo que has dicho, Jesús sufrió por mí. Bueno, la cuestión es si Jesús impuso algún tipo de penitencia. Eso sería el debate, o ha habido otros que se han arrogado a partir de ese mensaje. Probablemente Jesús no hizo nada de todo esto, ni pasó por nada de todo esto. Pero estamos hablando de un sentimiento individual, de un sentimiento personal. Pero tú puedes mirar, en antropología existen dos enfoques para este tipo de fenómenos y que son complementarios, y uno no anula al otro. Es el enfoque que se llama EMIC y el enfoque ETIC. Entonces, lo que dice uno, lo que hace es tratar de averiguar, efectivamente, desde la propia experiencia individual del sujeto, cómo vive las cosas y qué razones utiliza para fundamentar su conducta. Pero luego, desde fuera, tú puedes hacer un análisis, que es, por ejemplo, esto. ¿Hasta qué punto una sociedad o determinadas estructuras institucionales o determinadas claves psicológicas o sociológicas imponen determinadas conductas religiosas en la sociedad? ¿Hasta qué punto la historia de las religiones te permite extraer determinadas enseñanzas para saber precisamente cómo se han impuesto determinados ritos o se mantienen en el tiempo determinados ritos o producen determinadas conductas en las personas? Y no es eso está muy estudiado hace mucho tiempo. Pues por eso digo que eso... Entonces, tú puedes ver que estas personas al mismo tiempo sufren, viven, padecen y sienten, y eso no quita que tú puedas entender que hay toda una estructura, una superestructura de creencias apoyado con un aparato institucional que también, incluso si quieres también hoy en día, con una cuestión turística en determinados sitios, que fomenta estas prácticas y que tiene valores para integrar y que hay mucha gente... Y hay intereses políticos y hay intereses económicos, pero ¿qué tiene que ver el tocino con las témperas? No, estoy hablando, Bruno me preguntaba por lo absurdo, la experiencia esta de la crucifixión. No, pero es que porque Bruno está viviendo la parte desde fuera y que no es Manila que se puede entender perfectamente. Es un grado superior de esta idea de la penitencia que está instaurada en un montón de religiones y en un montón de culturas, y que además en Semana Santa es la fecha más clave, porque la clave del cristianismo es la resurrección después de la pasión. Es que esto lo decía Saulo de Tarso, no lo digo yo. Sin resurrección, Cristo habría sido un charlatán, un filósofo, un profeta, como 50.000 que había en el Imperio Romano. La clave del cristianismo, de todos los cristianismos, empezando por el católico, es que después de 2 días en el sepulcro, tras pasar la tortura de la pasión, resucita. Y eso es lo que lo hace diferente a todo lo demás. Luego, en teoría, se aparece, además en este sentido, y ya no me quiero perder por ahí, es un poco espiritista la historia, porque si no es por las apariciones post-mortem de Jesús, 4 según los evangelios, 19 según Benítez, según esas 4 apariciones posteriores, pues tampoco tendrían pruebas. Y es algo que ha traído de cabeza a un montón de científicos católicos. Mira, yo hace poco me leí un libro que tiene 3 años, de un médico de aquí, de España, de Tarrasa, que se llama algo así como El latido en la tumba o Un latido en la tumba. Y es un médico científico que intenta analizar la resurrección de Cristo desde la ciencia y desde la lógica. Echa valor. Porque intenta encontrar argumentos y hace unos ejercicios de lógica súper interesantes, muy ingeniosos. Yo nunca había leído nada así y he leído mucho sobre cristianismo. Él dice, por ejemplo, no puede ser que se inventaran lo de la resurrección porque todos los evangelistas lo cuentan de forma distinta, si hubieran querido inventarse algo, se habrían puesto de acuerdo para que fuera más coherente. Claro, se le olvida que los cuatro lo escribieron en épocas distintas, en partes del mundo distintos. Y que el nacimiento también... Y que el nacimiento, toda la vida. Bueno, no, toda la Biblia está llena de contradicciones. La parte del nacimiento tampoco hay mucha discrepancia. Luego, por ejemplo, dice, si hubieran querido, cuando empieza a rumorearse que Jesús resucitó, la mejor forma de zanjar el tema, coño, pues que saquen el cuerpo. Si no había resucitado, pues los judíos hagan el cuerpo. Parece un argumento lógico, ¿no? Claro, el momento en que a Jesús empieza a tener peso es cuatro siglos después, porque hasta ese momento no era nadie más que para sus seguidores. Entonces, evidentemente, ni el Sanedrín, ni los fariseos, ni los romanos, ni nadie se iba a molestar en demostrar. Pero que hace unos ejercicios de lógica muy interesantes, porque vuelve a subrayar que la clave de la Semana Santa no es solo esa cosa tan dramática de la pasión de Cristo, que además, por primera vez, se ha inmortalizado de una forma lo más aproximada posible en la película de Mel Gibson, que es una de las que se suele ver en estas fechas, en que Mel Gibson, que es un católico fundamentalista. Sí, hombre, no, sí, sé si se puede ser católico fundamentalista. No, o eres católico o no eres católico. No. Estamos hablando de una persona fantástico o no como actor. Yo creo que no, pero bueno, independientemente de eso. Pero es una persona que tiene una serie de creencias un poco, vamos a decir así... Bueno, como el protagonista. Radicales. Jim Caviezel, el actor que protagoniza la película y que interpreta a Cristo... Es un católico que viene de familia católica, que además las pasó canutas en el rodaje, le cayeron dos rayos, se dislocó un hombro en la escena de la crucifixión cuando llevaba el tronco. Bueno, hay un montón de anécdotas del rodaje, pero a diferencia del Cristo de Zeffirelli o de cualquier otra película bíblica que representa la pasión de Cristo, que siempre han sido muy... de cogérsela con papel de fumar, ¿no? Si un par de latigazos, una coronita de espinas... No. La muerte por crucifixión era salvaje. Evidentemente. Era brutal. La flagelación que hacían los romanos con aquellos látigos de tres púas, eso era terrible. El casquete de espinas que se clava en el cuero cabelludo. O sea, lo que hizo Mel Gibson fue intentar plasmar, como si fuese un cronovisor de Peregrino Ornetti, esto es lo que pasó de verdad. No, de hecho, mucha gente no es capaz de verla. Se basó en los textos de Ana Caterina Emmerich, ¿no? De la famosa también. Yo entiendo que a Bruno le resulta difícil comprender esto, igual que me lo resulta a mí. Me resulta muy difícil comprender que una persona, por su fe... Pero, Miguel, tú eres coruñés como yo. A mí no me entra en la cabeza, te lo juro, yo no entiendo. Y soy coruñés, y muy orgulloso de ser coruñés. Pero yo cuando llegaba a casa a mis padres y veía a mi padre, a mis hermanos, con la cara pintada, con los colores del Depor, toda la casa llena de banderas, y llorando porque le habían metido un gol al Depor... A mí no me entra en la cabeza. Yo entiendo mejor lo de la penitencia. Ya. Pero fíjate. Supongo que para un hincha entenderá otro hincha. A ver, que no... yo lo entiendo, pero fíjate, yo ahí me llevé una buena enseñanza en una ocasión que estuve en Cuba, tú lo sabes, Manuel, siguiendo, entrevistándome con personas practicantes de religiones afrocubanas, ¿no? Y tuve la oportunidad de entrevistar al que era el encargado de realizar los sacrificios de la sociedad secreta Bacuá de Matanzas. Sí, yo estuve ahí también. Bueno, que es una sociedad secreta, que no secreta, sino digamos que discreta, una sociedad... Creo que es Gamaroru Efo, el plante de Matanzas. Exacto. Bueno, yo estuve al final de un plante, me dejaron entrar en la parte final de un plante, que ya es, digamos, es la parte más festiva, ¿no? Y menos trascendente, digamos, de un plante abacuá, ¿no? Que es cuando los neófitos, ¿no? Forman parte, después de ese ritual, es un ritual en el cual los neófitos pasan a formar parte de pleno derecho de esa sociedad secreta abacuá. Bueno, pues el caso es que... Y son que brutales las iniciaciones. Absolutamente abacuá, brutales. Salvajes, más que el rayado en el Palomonte, el rajarte con un cuchillo... Pues como en África, en estaciones africanas, en los Abacuá, en los Ñañigos es peor. E incluso para formar parte de esa sociedad secreta o discreta tienes que realizar una serie de pruebas, algunas pruebas morales y psicológicas y otras pruebas físicas durante por lo menos un par de años. A mí me comentaron algunas de esas pruebas físicas que son tremendas, es decir, tienes que demostrar un enorme valor y unas enormes ganas de pertenecer a esa sociedad secreta o discreta. Bueno, pues yo estaba entrevistando a este hombre y yo le decía que me estaba fascinando su religión, que me parecía muy enriquecedora, sobre todo para un blanquito europeo como yo, pero que lo que no comprendía precisamente es esa parte en la que ese hombre tenía un papel fundamental, que era el sacrificio de los animales, que me parecía una brutalidad, ¿no? Y este hombre se me quedó mirando y me dijo, los filetes que tú comes, ¿qué te crees? ¿Que se materializan en tu plato? ¿Cómo te crees que mueren los animales que luego dan lugar a los filetes que tú te comes? Y él me dice, los sacrificios de los animales que nosotros hacemos, esos animales aprovechan. Luego esos animales nos los comemos, se comen, ¿no? Y luego me dijo, hombre, ¿y vuestros toros? Claro. ¿Qué? ¿No? Claro, entonces ahí comprendí... Peleas de galgos, peleas de gallos, o sea, que tenemos mucho más abanico de espectáculos. Claro, claro. Y él me decía, claro, es que tú vas al supermercado, te compras unos filetes, los fríes y te los comes, pero no ves cómo matan a ese animal que finalmente acaba en tu plato, ¿no? Nosotros sacrificamos a los animales, decía, provocándoles el menor dolor posible para que no sufran, ¿no? Los sacrificamos a los dioses, pero luego esos animales nos los comemos. Aunque no los sacrificáramos a los dioses, esos animales iban a ser sacrificados para servir de alimento. Bueno. Vamos, te hago una pregunta, Manuel, en función de lo que ha comentado un oyente con el mayor Rosa Ventos en Twitter. Y Iván nos dice una cosa, hace una reflexión, y la pregunta que te hago en función de eso es la siguiente. Eso que nos comentabas, los que se crucifican en Filipinas, ¿son es la fe o es el fanatismo? ¿Dónde está el límite? Sí, sí. La cantidad. ¿Dónde está el límite? Es que es muy difícil de definir. O sea, para la sociedad bien pensante, una gnóstica, alguien de Nueva Acrópolis, de los testigos de Jehová, de Hare Krishna, de cualquiera de esas cosas que llamamos despectivamente sectas, pues son unos chalaos, les han comido el coco y tal. Pero una adolescente de 17, 18 años, que tiene que renunciar a su familia y meterse en un monasterio de clausura donde se va a pasar como en una cárcel encerrada el resto de su vida, sin internet, sin teléfono móvil, sin amigos, sin salir a bailar, llevando una vida de disciplina y penitencia permanente, ¿esa qué es? Esa es una religiosa. ¿Dónde termina el fanatismo y empieza? O sea, no lo tengo... Y los fanatismos a veces no son religiosos. Pueden ser fanatismos, hombre, evidentemente. Fanatismos vinculados con un partido político, con una ideología o con un equipo de fútbol o de baloncesto. Y de hecho, cada vez hay menos, no es que haya menos fanatismo, es que cada vez hay menos creencia. Todas las religiones están en crisis, empezando por la falta de vocaciones que hay en el cristianismo, en el catolicismo. Y nos estamos polarizando cada vez más en otros fanatismos, deportivos, políticos, sociales, raciales. O sea que eso del fanatismo y la creencia es muy relativo. Josep, decías algo, la cantidad, sí. ¿No? No, decía que claro, que la cantidad es importante. ¿La cantidad de sangre es la que diferencia el fanatismo de la fe? No, de seguidores. Ah. La cantidad de seguidores. Un equipo de fútbol tiene millones de seguidores y a nadie se le ocurre pensar que es una secta. Tú montas un grupito de que haga lo mismo, pero de solo cinco, y verás como al final les ha separado de los padres. Quiero decirte que a veces el sentido de darle a una determinada historia el calificativo de secta o de religión es por el número de seguidores, por la cantidad. Y el fanatismo es por la cantidad de fe. Que también es lo mismo un legionario de Cristo, un seguidor del Opus Dei, a un cristiano que va de vez en cuando a la iglesia. Pues es un tema de cantidad, el uno se flagela, el otro va de domingo en domingo, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto eso diferencia una cosa de otra, porque eso nos puede hacer creer que un tipo con fe no se crucifica. No se crucifica. Es que no, ¿pero por qué no? Que no, o sea, me refiero que no es la norma, que no es la norma, que la gente no debería tener fe. Porque Jesús lo ha hecho por todos. No, o sea, él no tiene más fe y más creencia ni es mejor católico el que se crucifica que el que no. Me niego a pensarlo. Claro que no, pero primero que a mí me importa un pito el que se crucifique o no se crucifique, estoy hablando, exactamente igual. Claro, porque yo ya no soy creyente. Yo te hablo de que entiendo, comprendo ese sentimiento porque yo lo viví hace muchos años. Pero a mí que se la pica un pollo, que se quiera crucificar o colgarse con la diosa Kali o flagelarse por el Ashura del cuarto califa, a mí me da igual. Pero quiero decir que entiendo la motivación y además la respeto. Igual que lo vimos hace muy poco, cuando el Papa hace esa ceremonia del lavado de los pies, de los... Sí. Eso tiene un significado de una trascendencia brutal. Exacto. En el judaísmo primitivo. Exacto, eso, pero no tiene nada que ver con la penitencia. Pero ¿cómo que no? A ver, es el maestro el que se humilla ante los pies del discípulo cuando tradicionalmente es al revés. ¿Va a ser lo mismo lavar los pies a alguien necesitado que crucificarse? Hombre, no me lo compares, no me lo pongas en la misma dicho que son grados. Y flagelarse y hacer una peregrinación en Fátima o en Lourdes descalzo, que acabas con las plantas hechas polvo. O de rodillas, que yo solo he visto o de rodillas, en Fátima y Lourdes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Un baremo? No, hasta el nivel 5 es razonable. Después del 5,5 lo que rompe el sentido común no es razonable. Es que el sentido común también es muy relativo. Por eso te vuelvo a decir, si no lo comprendes a ojos del profano... O sea, ¿qué sentido común puede decir que crucificarse es bueno? Eso no es sentido común. Y el ayuno es bueno. Hombre, se te queda un tipín, pero el ayuno es bueno. Me da igual que sea en cuaresma o en ramadán. El ayuno es bueno. Pues lo es, porque ningún animal come todos los días desayuno, comida, merienda y cena. Son los seres humanos y por eso tenemos esas bolsas ahí cerveceras en las barrigas. Evidentemente que no los ayunos son buenos y eso no significa... Pero el ayuno, el ayuno puede ser bueno en un momento determinado. Pero el ayuno cuando te causa un mal, un daño, deja de ser un sacrificio religioso y pasa a ser un poco una bestialidad contigo mismo. Mira, yo creo que la respuesta es muchísimo más fácil. ¿Ah, sí? Porque hay... Sí. Oye, Bruno, la relación... ¿Cómo fumar? Sí, pero si no te lo niego. Por ejemplo. Otra gilipollez. Claro. Y lo digo yo que fumo. Otra gilipollez. Pero yo creo que la clave está en que la relación de una persona con Dios, si es creyente, con la divinidad, es personal e intransferible. No acepta intermediarios, porque además a él no le puedes hacer trampa. Cuando ya hay intermediarios que te arreglen, que te dicten las normas, hasta dónde tienes que llegar, lo que tienes que hacer, yo creo que ahí es cuando hay que empezar a desconfiar. Y en esa relación personal que tiene cada uno, si es que es creyente, si cree en algo, con la divinidad, yo creo que ahí no se puede meter nadie, y es como una relación de pareja en un matrimonio. Ahí no se puede meter nadie. Eso es una cosa entre dos. Bueno, ahora ya no, o tres, o cuatro, o dos y el perro, ya no sé. Ahora ya la cosa está un poco más complicada. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos en la actualidad, en las noticias y en la información. Y después seguimos hasta las 5 de la madrugada. Tenemos un poquito más de tertulia, luego Mujeres con Historia, Carabé, Fronteras del Futuro y muchos otros contenidos de aquí. Insistimos, hasta las 5 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos unos minutos más en esta Zona Cero, unos minutos más en los cuales vamos a hablar, Juanjo Sánchez Oro, vamos a hablar de El Miembro Fantasma. Vamos a hablar del síndrome de la vibración fantasma, pero bueno, que tiene algo que ver con el miembro. Cortito. El miembro. No, la noticia. Es la sensación que yo creo que, bueno, a muchos os pasará. A mí no me pasa porque lo tengo desactivado, ¿eh? Pero esa sensación, el miembro, el móvil, que es de lo que vamos a hablar, que se ha convertido en un miembro más de nuestro cuerpo. Resulta que, bueno, hay un síndrome que se denomina así, el síndrome de la vibración fantasma, y que consiste justamente en que a veces sentimos que el teléfono vibra o que incluso recibimos una señal de que nos están llamando y resulta que luego miramos el teléfono y efectivamente no ha ocurrido nada. Es más, incluso a veces tenemos el teléfono en otro bolsillo distinto y pensamos, vamos a mirar y tenemos la sensación de que ha vibrado, de que hemos recibido esa llamada y ni siquiera está el teléfono en ese bolsillo, lo tenemos en otro lado, ¿no? Bueno, esto es una sensación que ya directamente se ha impuesto, está ya catalogada clínicamente, recibe este nombre que os comento. Empezó, se bautizó así en el año 2003, un periodista lo mencionó en una revista estadounidense y a partir de aquí ha empezado a hacerse un montón de estudios clínicos para saber qué es lo que está pasando. El primer estudio se hizo ya en el año 2012 con unos 200, casi 300 estudiantes de Estados Unidos y se comprobó que prácticamente un 90% tenían estas sensaciones, estas vibraciones fantasmas. A partir de aquí incluso consiguieron los investigadores cifrar más o menos el intervalo de tiempo en que tenían esta percepción y calculaban que cada 2 semanas, por lo menos, cada uno de ellos tenía esa sensación, ¿no? Lo que sí que empezaron a descubrir es que estas falsas alertas no resultaban a muchos molestas, pero sí que había una cuestión, era que muchos tenían asociados esa vibración, sobre todo en el caso de los WhatsApp o en el caso de los mensajes de texto, ahí sí que parece como que les afectaba más emocionalmente. Y a partir de aquí hay incluso gente que ya no solamente la vibración, sino como decía, percibe que le llaman por teléfono, escucha la sintonía del teléfono, ¿no? Entonces la cuestión está en si esto es alguna señal de que tienes adicción al teléfono, si hay algún problema asociado, y aquí ya hay diferentes hipótesis, hay algunos que sí que han visto que en algunas ocasiones, incluso en determinados entornos laborales, entornos de estrés, sí que se produce más este tipo de percepción, este tipo de síndrome, y que lo único que recomiendan los expertos es que para cambiar ese tipo de cosas, en cuanto empieces a notar que esto ya va más allá de lo habitual, pues que cambie de determinados hábitos. Ya digo, a mí no me pasa porque yo tengo quitadas todo lo que son vibración, notificaciones, melodías, lo tengo quitado todo. Lo único que tengo que hacer es mirar el teléfono cada 2x3, pero es cierto que yo de momento este síndrome no lo padecí. Hablando de mirar, ha estado mirando fijamente a las pirámides Keops, Kefren, Micerinos, acaba de estar junto a ellas, Giuseppe Quijarro. ¿Cómo demonios construyeron esas pirámides en Egipto, las grandes pirámides? ¿Puede ser que tuvieran antiguamente alguna forma de ablandar piedras? Porque esa es una teoría que ha existido y que se ha movido. Sí, es una de las teorías que se manejó, pero a mí, te lo digo sinceramente, me parece muy loco. Muy, muy, muy loco. De hecho, frente a la pirámide de Kefren, en lo que es propiamente dicho la bañera, del lecho que sostiene esa pirámide, hay una inscripción que pasa inadvertida para la mayoría de los visitantes y que es lo que le ordenó Ramsés II a un técnico, porque se había perdido el conocimiento de cómo se habían hecho las pirámides en el pasado. Y le ordena, ¿no?, que lo averigüe, y está ahí escrito. Sin embargo, este hombre no pudo averiguar cómo pudieron llevarse a cabo esas pirámides, y sigue siendo un enigma fantástico. Aún así, hay un Bodinovich, creo que se llama, el que promueve precisamente la idea de ese primitivo hormigón que se endurecería hasta crear propiamente dicho la piedra calcárea. Pues a mí me parece una locura. Es una obra técnicamente imposible, y lo entrecomillo, para la técnica o para la tecnología que manejaban los antiguos egipcios, pero es evidente que tuvieron que hacerlo los egipcios, no la hicieron los marcianos. A mí esto no me cabe ninguna duda. Mira, un dato simplemente. Estuvimos, por ejemplo, en el Serapeum de Saqqara, ¿no?, un sitio para mí de los más misteriosos que existen en Egipto, y ver el pulido interior de aquellos gigantescos sarcófagos de más de 200 toneladas es un reto técnico para el tiempo en el que fueron realizadas. Es más, lo sigue siendo hoy. Venía con nosotros un ingeniero industrial que además maneja este tipo de materiales y decía que para conseguir un pulido en la actualidad de esas características es necesaria una máquina que inyecta un chorro de agua a 6.000 bares de potencia. Esto no es 6.000 mouse, sino que son 6.000... un grifo, por ejemplo, el grifo de tu casa tiene un bar, ¿no?, de potencia, 6.000 bares con una solución de silicio, vamos, básicamente de arena, que lanza ese chorro a presión y logra una profundidad en granito de 60 centímetros antes de cambiar la máquina, y aquí estamos teniendo profundidades de unos 60, ¿no? O sea, es un desafío técnico de tal calibre que es lo que ha mantenido durante miles de años la fascinación por Egipto y sus misterios. Pero también hay una hipótesis reciente, una investigación que vamos a comentar aquí, que nos habla de cómo en el pasado las piedras eran algo mágico. Sí, bueno, o sea, esta semana me imagino que a todos os habrá pasado, a mí me enfriaron en redes con una noticia que decía que ya se había demostrado científicamente la teoría del ablandamiento de piedras, que dos revistas científicas lo habían publicado y además se ilustraban esas noticias con unas fotos espectaculares de una especie de piedras, de bloques de granito ablandados que están en Twitter con el hashtag Los Avientos. Yo puse cuatro muestras antes de las fotografías. A mí me preguntaron en varias redes qué opinaba de esto, entonces me fui a la noticia y bueno, vi que la noticia efectivamente tiene que ver con Joseph Davidovich, que es este químico francés que popularizó ya en los 70 la idea de que en distintas culturas antiguas contaban con una fórmula química de origen vegetal para ablandar cierto tipo de piedras y luego volver a endurecerlas. Y él inventó, o descubrió, o se inventó, bueno, o patentó una ciencia, entre comillas, que es la ciencia de los geopolímeros. Bien, esta noticia que ha salido ahora y que ha aparecido en todas las redes, en realidad lo único que tiene de actual es que es una transcripción, esta es la trampa, o sea, la noticia real, la teoría real, una transcripción de una conferencia de Davidovich en 2019, después de haber publicado dos artículos, esto sí es cierto, en las revistas Materias Liter y Ceramic International, donde presentaban su investigación realizada a partir de 2017 en Tiahuanaco, en Bolivia. Allí lo que hicieron, la verdad es que a mí sí me parece súper interesante esta teoría, porque él, basándose en las fuentes orales de artesanos, tanto de Bolivia como de Perú, que hablaban de una técnica que habían aprendido de sus abuelos y sus abuelos de sus bisabuelos para licuar cierto tipo de lava volcánica, unos materiales muy concretos con los que están construidas varias de esas edificaciones, tomaron muestras, concretamente en Tiahuanaco y en Pumapunku, que está muy cerca de Tiahuanaco. Por primera vez se hicieron pruebas con microscopios electrónicos. Y la verdad es que son dos artículos muy interesantes donde lo que se enuncia es una teoría que no está demostrada ni de lejos. Hay un par de científicos del MIT que han adoptado las teorías de Davidovich para intentar hacer una prueba experimental, pero la trampa está, y con esto ya termino, en las fotos, porque las fotos es lo que te llamaba la atención. Entonces yo cuando vi estas fotos dije, coño, a mí estas fotos me suenan, coño, claro que me suenan. Las fotos, algún sinvergüenza ha cogido esta información real de las teorías de Davidovich y le ha metido unas fotos que son obras del escultor gallego coruñés de Ponteceso, José Manuel Castro López. O sea, la culpa es tuya. No, bueno, de los gallegos. No, que han utilizado una, que es una práctica, por desgracia, muy habitual en esto del misterio, para darle más contenido y más fuerza a una historia que ya la tiene, como son las teorías de Davidovich. Han cogido una serie de obras de José Manuel Castro López, que es un especialista, un escultor especializado en modelar, no en ablandar, en modelar y en esculpir la piedra, y que ha creado esas obras que son fantásticas, pero que no tienen nada que ver ni con los mayas, ni con los incas, ni con los egipcios, ni con Davidovich, sino con la madre que parió al autor, que es el que las hizo. ¿Qué tiene que ver con los gallegos, Miguel? Tenemos culpa de todo, ¿eh? Siempre, siempre. Sí. La culpa es de un gallego. Hasta los gallegos inventamos lo de ablandar las piedras, vista la desevidencia. Hasta aquí La Zona Cero con Miguel Bredero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? Gracias. Con Josep Guijarro. Josep, gracias. Muy buenas noches. Con Juan José Tesoro. Muy buenas noches. Manuel Carabellán. Buenas noches. Y ahora, Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos va a hablar y nos va a contar sobre la figura y va a hablar sobre la figura de María. Y lo va a hacer con uno de los principales especialistas mundiales en el tema de la filología neotestamentaria, es decir, con Antonio Piñero. Mujeres con Historia. Hoy en Mujeres con Historia nos atrevemos con una de las mujeres más icónicas e importantes, nada menos que María, la madre de Jesús de Nazaret. Y para conocer mucho más sobre ella, pues nos acompaña Antonio Piñero, amigo y conocido del programa, que es catedrático emérito de la Complutense, doctor en filología, filosofía y, como sabéis, uno de los máximos expertos en la figura de Jesús de Nazaret. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Silvia, encantado, ya lo sabes. Y saludándote a ti, saludo a todos los que nos oyen, que son muchos. Seguro que están encantados también ellos. Oye, de María tenemos, la verdad es que, muy pocos datos, pero tú, como historiador y experto, ¿nos podrías decir si la figura de María existe históricamente y fue la madre de Jesús? Bueno, no hay por qué negarlo. Ciertamente, la discusión, que yo sepa, se basa en la existencia no de Jesús de Nazaret, sobre todo, sino en el mixto, el personaje mixto, Jesús más el Cristo celestial. Pero que yo creo, una vez que se niega a Jesús, naturalmente se niega a la maternidad de María. Pero una vez que incluso pues los máximos escépticos, agnósticos, ateos y tal, convencidos por argumentos de mucho peso, dicen, bueno, muy bien, no tengo por qué negar a un personaje como Jesús de Nazaret, que es perfectamente encajable como Jesús de Nazaret, ojo, no como Jesucristo, que eso ya le añade un montón de teología y un montón de creencia y en lo sobrenatural y tal. Todo comienza cuando un matrimonio judío formado por María y José descubren algo sorprendente: que María, sin tener ningún tipo de relación con hombre alguno, queda embarazada. Y José, ojiplático ante tal hecho, recibe la visita del ángel Gabriel para evitar que la repudie y acepte la buena nueva con resignación divina. Y después, no se habla más de él, no se habla más de José. Así nos lo cuenta nuestro experto, según se narra en los evangelios. Y de él no hay ni una sola noticia histórica, fíjate lo que te digo, solo sale prácticamente en el Evangelio de Mateo y en un episodio que es sobrenatural y que, por lo tanto, dentro de la historia, pues no se critica, pero no se presenta como argumento, que es la aparición a José del ángel Gabriel, que le dice que su mujer está encinta, no de él, sino del Espíritu Santo, aunque estaban casados. Y estaban en ese periodo, que era en la antigüedad muy raro, pero que era así, de que una chica se casaba aproximadamente a los 13 años, estaba un año casada, pero no convivía con su marido hasta el año siguiente. Sin embargo, María, y eso lo dicen los evangelios, concibió antes de vivir con José. Hay un teólogo católico bastante afamado, se llama Raymond Brown, que deduce de eso que es posible históricamente que el nacimiento de Jesús tuviera alguna cosa rara. No dice más, porque para eso es católico. Entonces pone en duda, digamos, en algún aspecto la moralidad de María. Yo ahí no me meto, porque ahí hay mucha teología y mucha tradición y tal. Lo que sí puedo decir, que María y José formaban una pareja normal, muy piadosa, de los judíos, que tenían como mínimo 7 hijos, que es lo que dice Marcos 6:3, 4 varones con sus nombres y dos niñas, y que esa familia era muy religiosa, sin duda alguna, porque aunque no dice los nombres de las dos hijas, fíjate qué pena, ¿no? Dice, sí, los nombres de los varones, pero los pero dice, y tenía hermanas, pero ni siquiera dice el número exacto, ni tampoco dice el nombre. Pero bueno, los varones, el padre y la madre, eran de grandes figuras de Israel. Luego se deduce que era una familia probablemente muy religiosa. Ajá, y los dos, ¿vale?, se supone que eran de la misma localidad, más o menos. ¿Se tiene alguna, sí, algún indicio, alguna noticia de dónde podrían ser? Pues es que es contradictorio. Según Marcos y según Juan, hay dos evangelios que, y según Lucas, Marcos y Juan diciendo que la patria de Jesús era Nazaret, y Lucas diciendo expresamente que vivían en Nazaret, pero Mateo dice que vivían en Belén. Esta es una de las grandes contradicciones. Uno dice una cosa y otro dice otra. De esas noticias en las que está encuadrada María, que son los llamados evangelios de la infancia, Mateo 1:2, Lucas 1:2, que en mi opinión, honesta opinión, son tan legendarios, fíjate lo que te digo, están tan llenos de contradicciones entre sí y tan legendarios, que si eso ocurriera con cualquier persona de la antigüedad, pues un historiador diría, me abstengo. Como estamos descubriendo, es casi imposible averiguar datos de cierta verosimilitud sobre quién era María, madre de Jesús, y cuál fue la infancia de este. De hecho, apenas se menciona nada al respecto, y Antonio nos desvela cuál es el origen de lo poco que sabemos. Mi opinión, y la de muchos, es que tanto Mateo 1 y 2, fíjate, fuente para María, y Lucas 1 y 2, fuente para María, resulta que son posteriores, incluso no a lo que tú decías, solo de que Mateo y Lucas se componen, pues a lo mejor 50 o 60 años después de la muerte de Jesús, pongamos 50, pero es que estos son probablemente 20 años posteriores o más. Es decir, tenemos ahí los historiadores una cantidad de dudas que yo creo que lo mejor es adaptar eso que te digo, respetuoso, y decir, la tradición dice esto y esto, pero yo, a la verdad, no quiero tampoco pronunciarme de una manera drástica, porque también el principio de un historiador es que no es un propagandista de ninguna idea. Claro, pero por la tradición, Antonio, se podría decir, que yo no sé si se daba en esos casos, que a lo mejor el matrimonio entre María y José, primero, confirmar que es carpintero, como se nos ha dicho siempre, fue un matrimonio concertado, un matrimonio que se arreglaba, porque decían que José era bastante mayor que María. Bueno, eso es la tradición. Ciertamente es una tradición posterior de aproximadamente, de respecto al nacimiento de Jesús, como mínimo 120 años. O sea, que yo te digo que era bastante mayor, no lo sabemos. Solo te digo que la tradición tiene 120 años. Hay una distancia entre el hecho y el texto que lo confirma. Tú dirás, opina tú misma. Pero yo, desde luego, no daría ni un euro por la afirmación de que José era mucho mayor que María, porque también entra dentro del terreno de lo legendario. Acuérdate cuando eras pequeña que te contaban lo de la vara florida de José, ¿te acuerdas? De la historia sagrada y el catecismo. Es que eso es sobre el Evangelio de la Natividad de María, y eso es bien entrado el siglo segundo o más tarde. Claro. Es decir, que estamos muchos años después, no solo del nacimiento, sino de la muerte del personaje. Y además, sin archivos, sin radio, ni televisión, ni periódicos. Ni fake news. Sí, nada, no había nada. Solo había tradiciones orales, pero claro, las tradiciones orales, tú ya sabes, son o borran y machacan a un individuo, o otras veces lo que hacen es engrandecerlo y magnificarlo. ¿Y si se daba el caso de los matrimonios concertados? Totalmente, todos eran concertados, todos prácticamente. Ten en cuenta que una niña te va a escoger, si tiene 12 o 13 años, por muy madura que sea. La inmensa mayoría de las mujeres hebreas, no solamente en el Israel del siglo I, sino también fuera, las casaban muy jóvenes, muy jóvenes, y realmente empezaban a tener niños a los 13 o 14 años. Nami, nami, Además de los evangelios, existen otros libros de otras religiones, como el Corán o la Torá, donde se mencione a María, y no sé si también hacen esa mención de ella como que es virgen. Pues verá, en la Torá no, porque la Torá es la ley de los judíos y es, digamos, la amplificación de lo que llamamos el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento naturalmente no hay ninguna noticia de la madre de Jesús, aparte que el Antiguo Testamento como tal, la última obra, es del siglo II antes de Cristo, que es el libro de Daniel. Entonces, en la Torá no hay nada. En el Corán sí, pero no hay ninguna idea de que fuera virgen, nunca. En el Corán es la madre del personaje más importante después de Mahoma, que es Jesús. Es decir, los personajes importantes para el Corán son Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma. Ajá. Para el Corán, tal como lo tienes ahora, un análisis del Corán más profundo descubre que no hay solamente un profeta Mahoma, sino que hay dos más. Pero dejemos eso, porque eso es muy problemático también, sobre todo porque si lo afirmas muy en serio te pueden cortar el cuello. Claro. Y ninguno tiene muchas ganas de que nos corten el cuello, y además ni nos metemos en eso. No. Bueno, pero te respondo directamente. La madre de María tiene un puesto excelso en el Corán. Y además se le llama siempre a Jesús el hijo de María, normalmente. Es decir, que destaca la maternidad del profeta. El ser madre de un profeta, como de un rey, es un título muy venerado entre los semitas. Por lo tanto, la madre de María en el Corán ocupa un puesto estupendo. Para los católicos, la virginidad de María es algo incuestionable, mientras que para otros cristianos solo importa que sea la madre de Jesús de Nazaret. Pero, ¿a qué se debe la insistencia y debate continuo sobre si realmente dio a luz a Jesús siendo virgen o no? ¿Transmite algún mensaje importante? Nos lo cuenta nuestro experto. Probablemente la virginidad de María nació para responder justo a lo que decíamos al principio de esta charla entre tú y yo, que circulaban noticias de que el nacimiento de Jesús podía haber sido un poco sospechoso. La virginidad de María es algo que solo sale en los evangelios que acabamos de decir, Mateo 1, 2, Lucas 1 y 2, que yo calculo que son de en torno al 110, es decir, pon 80 años después de la muerte de Jesús. ¿Y por qué es importante? Porque de alguna manera responde al elogio de la divinidad, que no era de la virginidad, que no era judío. Es decir, los judíos no honraban la virginidad, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Para los judíos de la Biblia hebrea, la Torá, como tú lo has llamado correctamente, de modo ampliado, pues la virginidad era un baldón si ocupaba, digamos, la vida entera. ¿Recuerdas la historia de la hija de Jefté, el juez, cuando el juez hace una promesa de ofrecer a Dios a la primera persona que se encuentre después de vencer a los enemigos de Israel, se encuentra con su hija y no tiene más remedio que cumplir la promesa? ¿Y sabes lo que hace la hija? Lo dice Jueces claramente, en el capítulo 11, dice claramente, la hija cogió a sus amigas y se fue al monte a llorar su virginidad, porque su padre la ofrecía en sacrificio a la divinidad, pero no había conocido varón. Era un baldón. Por lo tanto, la virginidad viene más bien, pero no la virginidad viene del mundo griego. Pero lo que importa, y esto es muy importante, lo que importa que María sea virgen en la historia, entre comillas, o más bien en la tradición, es que el nacimiento de su hijo sea portentoso. Porque el héroe es Jesús, e indirectamente la madre del héroe es María, pero el héroe verdadero es Jesús. Así que la virginidad es una idea muy tardía. Es más, te diría, yo creo que la gente tampoco lo sabe. Hay que distinguir entre la concepción virginal de Jesús y que María fuera virgen antes del parto, en el parto y después del parto, que es una tradición de finales del siglo IV, fija, es decir, 300 y pico años después, en la época de San Jerónimo. Es decir, otra vez lo digo, lo que le importa en todo caso al autor de Lucas 1:2 y Mateo 1:2 es ensalzar a María como virgen, porque es la madre del héroe. Uh-huh. Y el héroe es Jesús. Llámale Mesías, pero el ungido o lo que quiera, pero era un héroe. Y todos los héroes en la antigüedad, Demócrito, Pitágoras, dos filósofos, Platón, otro filósofo, Alejandro Magno, incluso pues se le contaba de otros personajes más, Octavio Augusto, incluso, bueno, de César menos, pero de Octavio Augusto, todos habían tenido un nacimiento espectacularmente virginal, entre comillas. Es decir, había intervenido la divinidad Zeus o Júpiter, pero no ningún padre natural. Vale. Eso se traslada a María, en mi opinión de historiador, y es una hipótesis verosímil, aunque te digo, Silvia, una hipótesis no es nunca una certeza. Sí, vamos, pero que la paloma del Espíritu Santo, en el caso de María, sería algo similar a Zeus en la época griega. Sin duda alguna. Mira, si hay algo que se parece al alumbramiento, digamos, o mejor, ¿no?, a la concepción, no al alumbramiento, porque eso viene después, sino a la concepción del héroe, tal como lo describe sobre todo Lucas, porque Mateo lo describe de modo muy indirecto, pero Lucas habla del arcángel Gabriel y vendrá el Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra, es decir, desde arriba se proyecta una sombra. ¿Sabes lo que más se parece en la literatura religiosa que se puede manejar del entorno? Pues lo que más se parece es esa lluvia de oro fino en la que se transforma Júpiter, y que deja embarazada a Dánoe. Adánae, y Dánae es la madre de Perseo. Es decir, eso es lo que más se parece. Ahora, el que se parezca no quiere decir que una cosa copie a la otra, tampoco. Pero sí que indica una mentalidad popular que lo refleja de un modo parecido. Aceptando este nacimiento de Jesús como el héroe que viene a redimirnos a todos, ¿hasta qué punto María era partícipe o comprendía la supuesta misión divina de Jesús? Porque seguramente para ella, al ser su primogénito, Jesús será el cabeza de familia, la persona en la que depositaría su máxima confianza para sacar a sus 6 hermanos adelante. ¿Entonces María le dio la bendición para que la abandonara e hiciera su vida? Antonio Piñero nos cuenta qué dicen los evangelios sobre este asunto. Según Marcos 3:20, María, con el resto de sus hijos, hermanos de Jesús, intentan arrancar a Jesús de la puerta de una casa donde estaba proclamando la venida del reino de Dios y había un montón de gente escuchándolo. Y Jesús no quería recibirlos. Lo que dice Marcos textualmente es: María y sus hijos, o sea, los hermanos de Jesús, su madre y sus hermanos, estaban deseando arrancar a Jesús de la gente que les rodeaba porque pensaban que estaba fuera de sí. Es decir, la palabra griega es que había entrado en un trance de éxtasis. Es decir, que estaba fuera de su estasis, fuera de su posición. Uh-huh. Eso es un éxtasis. Es decir, estaba más o menos loco, fuera de sí. Y ahora ponte tú en el caso de que admitas, como porque no tienes otra razón, que el padre de Jesús era carpintero, que Jesús hereda el oficio, que tienen un taller, que tienen unos hermanos, que Jesús es el hermano mayor. Tú imagínate que tú eres la madre de Jesús, de repente este señor, Jesús, oye hablar de Juan Bautista, que predica a un día o día y medio de distancia de donde vive, o pon 2 días despacito, un bautismo para el perdón de los pecados, la redención de Israel y todo eso, coge, deja la tarea, abandona el taller, se va, es bautizado por Juan, y probablemente, también es otra hipótesis deducida del Evangelio de Juan, capítulos final, el 3 y el 4, 3 el final y 4 el principio, y se queda este Jesús, que ha abandonado su taller, a sus hermanos más pequeños, y se queda de discípulo de Juan sin trabajar. A ver, dime, ¿tú qué pensarías de ese niño? Pues que es un egoísta y que hace lo que le da la gana. Pues más o menos eso es lo que refleja Marcos. Marcos dice, oye, su familia estaba en desacuerdo. Sin embargo, lo que es extraordinariamente curioso es que luego ese mismo Marcos coincide con que María, la madre de Jesús, y otras mujeres estaban en un momento tan terrible como la muerte del hijo, aunque a distancia. Y el Evangelio de Juan lo pone al pie de la cruz, cosa que no es histórico, que esté al pie de la cruz, sino simbólico. Pero bueno, que estaba allí. Y luego lo curioso es que Hechos de Apóstoles, en el capítulo 1, en el 14, los seguidores de Jesús, que Lucas o quien sea, vamos, porque en realidad es que no sabemos tampoco quién escribió Hechos de los Apóstoles. Es que si me empiezas a preguntar muchas cosas, yo te diré que en el fondo pues son hipótesis que no sabemos nada seguro. Bueno, quien escribiera Hechos de Apóstoles, que en mi opinión lo escribió un seguidor, discípulo del autor del tercer evangelio que llamamos Lucas. Pues curioso, Hechos de Apóstoles en 1.14 dice, y se reunían en una casa grande, probablemente la madre de Juan Marcos, grande, y había aproximadamente 120 personas cuando se reunían allí, no que todos durmieran ni comieran allí, pero que se reunían 120, y allí estaba María, sus hermanos y los discípulos seguidores de Jesús, parte lo que quedaba de los 12 que estaban allí, que a lo mejor no eran todos, pero fue un 7 u 8. ¿Cómo casas tú eso? Las contradicciones constantes en la Biblia y los evangelios escritos mucho tiempo después de la vida y muerte de Jesús y de la vida y muerte de María provocan cientos de hipótesis y especulaciones. De hecho, una vez que muere Jesús, la figura de María se pierde en el horizonte del tiempo, siendo mencionada tan solo en lo que los católicos llaman evangelios apócrifos, cuya fuente además no reconocen como fidedigna. Por lo visto, Juan es el único que relata qué fue de María tras la muerte de su hijo. Pues entonces, María, ¿cuántos años tendría? Pues al final de su vida tendría que tener mucho para aquello que cuentan los hechos de Juan, que se fue a Éfeso con el discípulo amado, que vivió muchos años y que todavía en Éfeso se conserva la casita donde vivió. Pero resulta que tenemos otro evangelio que dice que eso no es verdad, sino que María volvió a Jerusalén, y además los de Jerusalén eran tan brutos que incendiaron su casa. Ahora ya a elegir las hipótesis. Ya tiene Silvia otras dos hipótesis para elegir, y además del 180 o posterior. ¿Sabes de qué fecha son los evangelios que hablan mucho de María por sí misma? Es decir, no ya como madre del niño Jesús o su natividad, el templo, el matrimonio de José, no. Esos son del siglo II. Me refiero a los que se dedican ya exclusivamente a María como adulta, sola, viuda, amiga de Juan. ¿A partir del 4 o así? Más tarde todavía, cerca del 6 o el 7. Ajá. O sea que son 500, 600 años. ¿Y cuándo se la empezó a venerar? ¿Y por qué son tan importantes los mensajes marianos que se siguen dando? Pues es una muy buena pregunta, y te diré por qué, porque también las noticias son como muy contradictorias. Te la resumo muy brevemente. Uno, que María es virgen y que ya se le venera de alguna manera como madre especialísima del Mesías, calculo que es en torno al 110-120, cuando se unen, como hemos dicho en esta charla, Mateo 1.2 y Lucas 1.2 a los evangelios de Mateo y Lucas respectivamente. Segunda noticia, en el 150 aproximadamente se produce un evangelio que no tiene nombre, pero que en el siglo XV se le llamó Protoevangelio de Santiago. Y ese defiende la virginidad absoluta de María. Es decir, hay una corriente en el 150 que venera a María. Pero tercera noticia, y esto sí que es una prueba muy, muy dura. Mira, yo he editado en latín con Gonzalo del Cerro, en latín y castellano, griego y castellano, siríaco, castellano y copto, los hechos apócrifos de los apóstoles. Pues entonces yo he hecho esa edición. Y esa edición, que tiene unas 1.800 páginas, tiene 400 páginas de índices, de palabras griegas, de citas, de toda la, o sea, de todo lo que tú imaginar. Y hay un índice que se llama analítico o de materias, y te dice todas las veces que nombra a cada personaje y por qué. El personaje de Jesús tiene 7 u 8 columnas. Vas al personaje de su madre María y tiene línea y media. O sea, dos menciones. A ver, dime, ¿qué conclusión sacas tú de eso? Pues que no había devoción ninguna de María, ni tampoco a María Magdalena, porque María Magdalena, es más, tiene alguna mención más que María, la madre de Jesús, en los hechos apócrifos. Entonces, los mensajes marianos, ¿cuándo es cuando realmente aparecen? A partir del siglo IV. Luego siempre he pensado una cosa, que yo no sé hasta qué punto se tiene por qué aparecer María en vez de Jesús. Si se supone que Jesús es la persona relevante, es el que se resucita, pues a la hora de enviar esos mensajes divinos importantes, ¿no?, que son de información para la humanidad, pues debería ser el que se apareciera y no María. Efectivamente. De hecho, también se aparece Jesús, pero tienes razón que las apariciones marianas más modernas son eso, marianas, de María. Pero tú no te has preguntado que María no se aparece a una pastorcita china. Solo se aparece a alguien que es cristiano, católico preferentemente, gente poco culta, en un lugar, en el campo, entre ovejitas o en la sierra o algo así. Es un poquito extraño, ¿no? Pero bueno, la Iglesia, por suerte, estudia detenidamente todas esas apariciones y la mayoría no las acepta. Entonces, ¿por qué se presenta la Virgen? Pues yo te daré una razón que creo que es bastante convincente. Porque la magnificación de María, que es grande, hasta declarar la Inmaculada Concepción, pues allá, pues en el 1870 o por ahí, es relativamente menor que la magnificación de Jesús, que se le hace Dios relativamente pronto. Es decir, la divinidad de Jesús se confiesa de una manera plena en un cristianismo, al menos en alguna rama, en el año 90 o 100, que es cuando se está gestando el cuarto evangelio. Entonces, a partir de ahí, la magnificación y exaltación de Jesús va en aumento hasta llegar al Concilio de Nicea, 325, luego Concilio de Éfeso o de Constantinopla, 380, y luego el Concilio de Calcedonia, 450, en donde aparece claramente que Jesús es Dios y una de las personas de la Santísima Trinidad. Es decir, ese personaje queda de tal manera sublimado, exaltado y todo esto, que las apariciones ya no son propias de un ser tan súper. Dios Padre apenas se manifiesta. Hombre, en el cristianismo primitivo, a Pablo no se le aparece María. Quien se le aparece es o Dios Padre, o en todo caso el Mesías Jesús, como dice al principio de Gálatas, la Epístola a los Gálatas. Pero después, te repito, la figura de Jesús queda tan engrandecida, tan trascendente, tan lejana, tan tremenda, que es mucho más fácil que se aparezca un personaje que tiene más contacto, digamos, hoy, que es más accesible para los humanos. ¿Me explico o no? Sí, se maquilla de tal manera todo para que al final, pues que el mensaje sea simplemente como más cercano, ¿no? Más popular, que no sea tan en contacto con la divinidad. Tan en contacto con lo de arriba que casi parece imposible que se ponga algo tan súper trascendente en contacto con los humanos. Pero te insisto en que la Iglesia es ahora bastante crítica, ¿eh? Después de Lourdes y Fátima, yo veo que la Iglesia, ni en Częstochowa, ni en Medjugorje, o ni en Garabandal y en todas esas cosas y tal, yo creo que la Iglesia adopta una actitud muy escéptica, ¿eh? Creo que sí. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, la verdad, porque es que nosotros, siempre que vienes aquí a La Rosa de los Vientos, nos enseñas tanto que aprendemos muchísimo. Bueno, yo no sé si enseño o no, pero es que a mí me gusta hablar de estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y procuro ser ordenado y claro y que me entienda la gente, eso lo procuro mucho. He hablado un poquito de prisa, Silvia, porque la radio tuya exige, tenéis muy poco tiempo. Y entonces quizás he metido la pata hablando demasiado deprisa, ¿no? No, para nada, para nada. Nosotros además recomendamos tu última obra, los libros del Nuevo Testamento, que la verdad, pues nos das una oportunidad única pues para seguir aprendiendo contigo, con Antonio Piñero. Oye, que siempre es un placer. ¿Sabes una cosa, Silvia? Dime. Esto es conveniente, que la primera, o sea, las ediciones de libros así religiosos y muy gordos, en España suelen ser de 500, 800 ejemplares. De este libro se hicieron 3.000 y tiene mil, casi, tú lo ves, casi 1.700 páginas. ¿Tú sabes que se vendieron los 3.000 ejemplares en unos 4 meses y medio? Fíjate, porque lo sabes contar muy bien. Estamos ya en la segunda edición, ya se han hecho menos ejemplares, pero que se venda un libro académico, que lo es, porque es de la academia, aunque para el pueblo. Pero bueno, no deja de ser un libro académico, que no es una novela. Sí, pero bueno, que tienes ahí muchos seguidores. Además, este tipo de temas a la gente le gusta muchísimo. Pero fíjate, hemos vendido en 4 meses y medio 3.000 ejemplares. Bueno, Antonio, un verdadero placer. Y bueno, más o menos hemos intentado averiguar un poquito más sobre María. Esperemos que los oyentes estén contentos. Bueno, y yo encantado con vosotros porque sois un potente difusor. No sabes la cantidad de gente, bueno, sí lo sabes, la cantidad de gente que os oye. Porque a mí en el club me han dicho, pero bastante, dice, oye, que te oye en La Rosa de los Vientos. Pues esta va a ser otra oportunidad. Un beso. En Bayona, ¿eh? Sí. Que es un pueblecito pequeñito. Sí. No, la verdad es que tenemos seguidores en los puntos más recónditos. A lo mejor viajas a Islandia, o sea, y te encuentras a un oyente. Porque te lo has currado, pero bien, durante años y años. Igualmente, con invitados como tú también. Un beso muy fuerte, Antonio. Igualmente, Silvia, y un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Estamos en la duda y estamos en la incógnita. El pasado es el nuclear, lo sabemos. Ha habido mucho. Hay una gran discusión de si hay que fortalecer no nuclear o no hay que fortalecerlo. Hablamos en cuestión de energía. Evidentemente, otras cuestiones no hay ninguna discusión. Pero hablamos en una cuestión de energía. Y hubo un momento del pasado que puede ser algo parecido al futuro, que se habló de la fusión nuclear fría. Y ahora se ha vuelto a conseguir. Esta es una de las asuntos, una de las cosas que pueden ser importantes de cara al día de mañana, de cara a las fronteras del futuro. La sección aquí en La Rosa de los Vientos, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. Veo que no os gustó mi hit de anoche. Perdona. Nada. No os ha gustado para nada. Hay una cuenta de Change.org que están diciendo que por favor... Que vaya a Eurovisión yo. Exactamente. Que por favor, que ¿cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama? La espiga dorada de Sevillano. Versión. A Eurovisión, vete a donde quieras, a la OTI si quieres. La OTI, ¿quién se acuerda de la OTI? El festival de la OTI. Pero Eurovisión, no me toques a Chanel. De vez en cuando, por favor, que repitas este tipo de canciones tan inspiradas. Haré, en la próxima inspiración haré otra. Vale. ¿O lo harás bajo los efectos de la fusión nuclear fría? Por ejemplo, la fusión nuclear fría es la que todo el mundo estamos esperando, todos los científicos están persiguiendo hace años, porque este tipo de energía, que es la que genera el sol, pero es imposible, es muy difícil de conseguir aquí en la Tierra. Nuestras centrales nucleares funcionan por fisión, no por fusión, y entonces de ahí viene el riesgo que tienen las centrales nucleares. Si consiguiéramos una fusión nuclear baratita, por así decirlo, y ecológica, sería lo ideal, y es lo que llevan persiguiendo mucho, hace bastante tiempo, desde el comienzo de la era de la energía atómica, ¿no? Pero había un ensayo que sí, claro, dicho hay varias veces que se ha conseguido en alguna ocasión, lo que pasa que hay una serie de impedimentos que no lo hacen todavía posible, por así decirlo. Se trata de imitar al Sol. El Sol lo que tiene, que es lo que falta aquí, es una gran muchísimo calor, una gran cantidad de calor, y hace que los átomos de hidrógeno choquen entre sí, y ese grandísimo calor que tiene el Sol es lo que hace posible que los átomos choquen muy muy muy muy muy muy muy rápido y muy muy muy caliente, y de ahí lo que se produzca es la fisión de los núcleos de hidrógeno. La fusión. Fusión, sí. Aquí en la Tierra eso es muy difícil conseguir, tantísima temperatura y hacer a la vez que los núcleos de los átomos de hidrógeno choquen muy rápidamente para producir esa fusión. Se ha realizado, es lo que por ejemplo lleva años intentando y haciendo ya el ITER y alguna otra organización también de energía atómica. Lo que ocurre que, por ejemplo, el ITER ha conseguido crear un plasma de 150 millones de grados centígrados, 150 millones, que es 10 veces superior a la que se genera en el núcleo del Sol. Es decir, ahí estaríamos por encima de lo que hace la propia naturaleza. Ahora bien, claro, construir una serie de reactores que cumplan estas características, concretamente el reactor Tokamak, que es como se llama el reactor del ITER, es muy, muy, muy, muy difícil. Imitar la fusión nuclear de las estrellas es complicado. Se puede conseguir, como hace el plasma este que han creado, conseguir 150 millones de grados centígrados, pero a la vez hay que procurar que los átomos de hidrógeno choquen muy, muy, muy, muy, muy, muy rápido para que los núcleos se fusionen. Y esto es lo que no se ha conseguido. Bueno, se ha conseguido en Estados Unidos, en el NIF, en el National Ignition Facility, que es otro reactor, por así decirlo, que realiza este tipo de cosas, con la técnica que llaman confinamiento inercial mediante láseres. Es decir, que han conseguido en el pasado bater el récord de fusión al generar 10 billones de vatios durante 10 billonésimas de segundo. Es decir, aquí han llegado a crear esa energía que necesitamos por fusión, pero segundos. Mucha energía, 10 billones de vatios es bastante, pero una cosa que prácticamente no te das cuenta, no permite hacerla rentable, uh-huh, hacerla comercial, ¿no? Entonces, por una causa o por otra, se ha conseguido la fusión, pero no llega a ser rentable. El problema es que ese grandísimo calor que se necesita, cómo sustituir, cómo hacer que dos átomos de hidrógeno choquen entre sí sin necesidad de tantísimo calor, que es lo que en muchas ocasiones imposibilita hacer esta fusión. Bueno, pues esto los científicos lo están intentando hacer por láseres muy potentes que incidan en una pequeña cápsula cilíndrica en la que haya deuterio y tritio, que son dos formas de hidrógeno que hacen que aumente la presión y la temperatura a más de 3 millones de grados Celsius. Entonces, estos rayos X que se producen ahí calentarían y hacen implosionar el hidrógeno hasta que se fusionan. Esto sería, ¿cómo conseguir esa temperatura? Con estos láseres, es decir, no habría que tener un reactor que tuviera esa gran cantidad de temperatura, esos 3 millones de grados Celsius, sino que con estos láseres en esa pequeña cápsula cilíndrica es donde se generaría. Con esos láseres, metiendo ahí el deuterio y el tritio, se generaría esa cantidad de calor que haría que explotaran, implosionara, mejor dicho, uh-huh, y permitiera fusionarse los dos átomos de deuterio, del núcleo de deuterio y del tritio, que como decimos son dos formas de hidrógeno. Bien. Pero es caro. Es caro. De momento es bastante caro conseguir esto y es de momento la única forma en que ahora esta compañía australiana, una compañía australiana, es la que ha conseguido hacerlo de esto. Ahora bien, lo que se trata es utilizar una especie de recipiente a modo de horno que lleva dentro un elemento. Y este elemento no va a ser ni el deuterio ni el tritio, es el boro. El boro, ¿por qué el boro? Este horno va a contar, o cuenta ya, de esta empresa australiana, cuenta con unos orificios laterales que permiten la entrada de los rayos láser en este especie de horno. Uno de los rayos se encarga de crear un campo magnético que es capaz de contener ese plasma, que es el que va a producir el calor. Uh-huh. Mientras que el otro láser lo que hace es que, sobre en el interior de ese horno, lanza una serie de átomos de hidrógeno a grandísima velocidad, que son los que hacen que chocan con la muestra de boro que hay dentro y fusionan los núcleos. Es decir, es otra forma de conseguir, esta vez con boro y con hidrógeno, para que de una forma diferente, una forma fría, que ellos llaman, porque no es necesario producir esa gran cantidad externa de calor, sino que en esa especie de horno es donde se crea por choque del boro, un boro que le han, ¿cómo se dice? Enriquecido. No se dice exactamente, no me acuerdo ahora mismo, estimulado, ¿no? Magnéticamente, para que una vez que reciba los átomos de hidrógeno a grandísima velocidad, el boro reaccione y entonces se produzca la fusión entre los núcleos. Sería una cosa así, mucho más compleja, digamos, ¿no? Pero bueno, claro, digamos que la clave de la fusión fría nuclear, que puede ser el futuro y que puede hacer que provoque a muy largo plazo una bajada en la factura, en el coste energético, pues la clave es el boro. Claro, esta energía sería segura, limpia y abundante para todo el mundo. Claro, ahora es muy difícil, es muy difícil denominar, ¿no? Ahora se están dando los primeros pasos y con vistas un poco más a que sea comercial, porque evidentemente esto que está muy bien en el laboratorio hay que hacerlo comercial, claro, ¿no? Y entonces es muy difícil de llevar de la práctica del laboratorio a, digamos, al consumidor, a la casa de cualquiera de nuestros consumidores, esta energía que sería segura, limpia y barata. Bueno, a ver si lo consiguen. Eso mira, hasta la geotérmica, que también está funcionando. Eso puede ser en el día de mañana, puede ser en el futuro. Las fronteras en el futuro esta noche, como siempre, con Javier Sevillano. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego, cantante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La cara B. Hace unos años una empresa se apoderó de decenas de millones de datos de decenas de millones de personas en todo el mundo. Era Cambridge Analytica. Fue un auténtico escándalo. Aquí lo tratamos en materia reservada. Y detrás de ese grupo se encontraba un personaje. Era su vicepresidente. Se llamaba Stephen Bannon. Un personaje que también se encuentra detrás de un grupo antivacunas en Estados Unidos. Un grupo anticiencia. Un grupo llamado QAnon. Detrás de ese grupo se encuentra él. Y él aparece mucho en este libro que acaba de ver la luz en la editorial de Península. El libro es Vox S.A. Su autor va a estar esta noche con nosotros. Aparece mucho en este libro. Es el representante en prensa de este grupo político. Hablamos con su autor, con el autor de este libro, con Miguel González. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Fíjate, estamos acabando Semana Santa. ¿Cuánto tiene que ver el origen de Vox y sus financiadores, sus apoyos con el mundo de la religión? Exactamente con una sociedad llamada el Yunque que tú mencionas en el libro. Bueno, no tenemos pruebas de que haya financiación por parte del Yunque, ¿no? Lo que sí sabemos es que hay miembros de Vox, eso está documentado, que pertenecen al Yunque. El Yunque es una secta integrista de origen mexicano que se caracteriza porque sus miembros tienen prohibido decir que pertenecen a la misma, ¿no? Y que además se infiltra en movimientos sociales, tanto empresariales, culturales, como también políticos. Principalmente en México. En México se sabe que se infiltró en el PAN, ¿no? En España, desde luego, lo han intentado. La verdad es que la figura, la presencia de el Yunque, esa es solamente una de las muchas cosas que aparecen en este libro que acaba de publicar, Península, Vox S.A. Su autor está esta noche con nosotros y su autor habla mucho de algunas cosas. Habla mucho, por ejemplo, de un personaje querido, entre comillas, de este programa y que ha salido en varias ocasiones. Es un pensador, es un filósofo del mundo radical, del mundo de extrema derecha, es una persona que estaba detrás de la campaña electoral y detrás de las ideas de Donald Trump, de Alternativa por Alemania, una serie de grupos en Europa, en Italia, y una serie de grupos que tienen mucho que ver con ese mundo radical. Hablamos de Stephen Bannon. ¿Es el personaje que construyó la idea que tenemos hoy de Vox? Bueno, Bannon es, como sabes, es el jefe de campaña de Trump, ¿no? En la última etapa de la campaña de Trump se le atribuye el éxito de llevar a la Casa Blanca, pues, a un señor que lo que es un magnate de la construcción, básicamente, un magnate inmobiliario. Y, como sabes, a los pocos meses de estar en la Casa Blanca, Trump lo echa. Trump lo echa porque no quiere un Rasputín, ¿no? Que es como le llaman a Bannon en la Casa Blanca, ¿no? Cuando le preguntan a Trump por su jefe de campaña, Trump dice que su jefe de campaña es él mismo, ¿no? Bannon sale de la Casa Blanca, Trump incluso hace que le echen del medio en el cual estaba antes de meterse en la Casa Blanca, antes de acompañarle en su carrera política, y entonces Bannon viene a Europa e intenta repetir en Europa la operación que llevó a Trump al poder. Y monta una especie de internacional que le llaman de Movement, con sede en Bélgica. Intenta, bueno, pues de alguna manera poner en un mismo grupo, en un mismo ejército, ¿no?, a Le Pen, a Salvini, a multitud de grupos de extrema derecha que están en Europa. Y lo que ocurre es que esta operación fracasa y al final Bannon se vuelve para Estados Unidos. Pero antes de eso deja en Europa y también tiene contactos con Vox, pues toda una serie de recetas, entre comillas, sobre todo el uso de las redes sociales y el uso de técnicas, pues técnicas, por ejemplo, de robótica, incluso de inteligencia artificial, para segmentar electorados y para llegar a cada lo que se llama el microtargeting, ¿no?, a cada sector de la población, venderle aquello que está dispuesto a comprar, ¿no? Alguno pensará por el título del libro que estás hablando, y la verdad es que uno tiene esa impresión. El libro se titula Vox S.A. y uno piensa que existe algo parecido a un negocio del paratoyismo, el mundo radical en torno a este grupo. Bueno, quiero decir, si tú ves los orígenes de Vox, está bastante claro que es una operación que se monta en un principio simplemente para que Vidal Quadras conserve el escaño en el Parlamento Europeo que tuvo con el Partido Popular durante 10 años. Cuando esta operación fracasa, se queda con el partido Santiago Abascal. Y bueno, no deja de ser una cosa bastante sorprendente que en el año 2015, en el cual resulta que Vox no tiene, creo que tiene 22 concejales procedentes de otros partidos, pero no tiene cargos públicos, no tiene subvenciones, no tiene prácticamente ingresos. Sin embargo, Abascal se pone como presidente a sí mismo, se pone un sueldo de 6.000 y pico euros brutos mensuales. Bueno, si eso no es un negocio en ese momento, desde luego es una forma de vida, ¿no? Y también parece un sueldo más propio del presidente o del director ejecutivo de una empresa que no del líder de un partido que no tiene, que es extraparlamentario, ¿no?, en el cual evidentemente la gente lo que está poniendo es simplemente sus horas libres para trabajar. Dinos. No, te digo, este es el inicio, ¿no? Pero es que luego cuando el partido lleva creciendo, cuando tú ves lo que el partido es hoy, el funcionamiento de Vox, desde luego, se parece mucho más, para mí, a una empresa que a un partido político, ¿no? Para empezar, todos los dirigentes provinciales de Vox son nombrados por la dirección de Madrid. Y luego, además, el último concejal del último pueblo de España de Vox no puede presentar una moción sin tener el visto bueno de la dirección. Es decir, porque su teoría es que hay que dar el mismo mensaje en toda España, ¿no? Y ese mensaje es pues una especie de eslogan o de lema de marca, que de marketing, que se va repitiendo en todos sitios. Hablas en el libro, me parece un tema muy interesante para tratar y desarrollar, hablas de la utilización de la tecnología y de las redes sociales. Eso es importantísimo para ellos. Parte de su crecimiento, de su triunfo, se debe precisamente al uso que hacen de las redes sociales, que parecen muchos más de los que son. Bueno, lo hemos comentado antes, ¿no? Una de las claves del éxito de Vox, en un momento en que lógicamente es un partido extraparlamentario y que los medios de comunicación pues no le hacemos demasiado caso, como es lógico, puesto que no tienen votos, sin embargo empiezan a tener mucho éxito en las redes sociales. Y ese éxito, aparte de que ellos reciben instrucción de expertos extranjeros, ¿no? Hemos mencionado el tema de Steve Bannon, pero hay otros, ¿no?, que les dan asesoramiento y que les enseñan técnicas. Pero luego hay otra, yo creo que hay otro factor, y es las redes sociales tienden a la polarización, ¿no? Es algo que estamos, yo diría, sufriendo cada día, ¿no? Es muy fácil a través de las redes sociales inocular mensaje de polarización social e incluso de odio, ¿no? Hemos sabido con posterioridad, ¿no?, que hubo un momento en el cual Facebook cambió su algoritmo de tal manera que se primaba aquellos mensajes que eran mensajes negativos sobre los mensajes positivos, ¿no? Y esto es algo que Vox aprovecha para tener una expansión en las redes sociales brutal, convirtiéndose, bueno, disputando a Podemos, que hasta ese momento había sido el partido con más hegemonía en las redes sociales, disputándole la hegemonía en varias de estas redes, ¿no? Me parece muy llamativo el hecho de que has mencionado las redes sociales, has mencionado la figura de Stephen Bannon. Stephen Bannon era una persona que estaba al frente, una de las personas importantes en uno de los escándalos de los últimos años relacionados con Facebook, relacionado con una serie de empresas, con Cambridge Analytica especialmente, que obtenían datos de los seguidores, datos de la gente, datos personales. ¿Esta relación, esta conexión, tiene algo que ver en la explosión mediática de Vox? Bueno, Cambridge Analytica, que como sabéis, pues fue condenado Facebook por dejarle sustraer datos personales, creo recordar, de más de 60 millones de personas, ¿no?, en Estados Unidos. Además, Cambridge Analytica lo que hacía era no ya solo asesorar en campañas electorales para conseguir, digamos, bueno, conocer mejor al electorado, ¿no?, sino que hacía campañas, lo hemos comentado antes, de microtargeting, ¿no?, dirigidas al segmento de la población, por ejemplo, en Estados Unidos, dirigido a la población de color, que votaba, digamos, habitualmente, tradicionalmente, votaba demócrata, pues para desanimarlos, para que no fueran a votar, ¿eh? O sea, ya no se trata de conseguir que voten por ti, sino de conseguir que el electorado del partido rival se abstenga. Bueno, ellos tuvieron una intervención, esto es conocido, en el referéndum del Brexit de Reino Unido, por el cual salió sorprendentemente la salida del Reino Unido de la Unión Europea del 2016. Yo, desde luego, no tengo pruebas de que realmente intervinieran en Vox en España. Lo que sí sabemos es que hay ofertas, hay acercamientos por parte de Cambridge Analytica a los responsables de Vox para venderles sus productos. Y, desde luego, Steve Bannon, cuando está en Europa, pues también tiene contactos con personas de Vox, ¿no? Pero ya digo, aunque la más conocida sea Cambridge Analytica, hay otras compañías que sí que tienen, digamos, sabemos que asesoran a Vox y que trabajan un poco en las mismas técnicas, ¿no? Son técnicas de procesar millones de datos mediante inteligencia artificial para luego poder segmentar aquellos sectores de la población que son más vulnerables a determinados mensajes. Lo que ocurre es que esto tropieza con una cosa, y es quizá una de las claves del fracaso de Bannon cuando viene a Europa. En Europa hay una legislación de protección de datos personales, muchísimo más estricta que en Estados Unidos, ¿no? Y entonces mucho más difícil hacer lo que hicieron con la campaña de Trump, por ejemplo, ¿no? Puede pensarse que eso es inválido si Vox no tuviera mucha influencia, no tuviera muchos votos, pero ahora mismo en España, solo en España, esa tendencia tiene casi 4 millones de votantes y parece por las últimas encuestas hay que incluso pedir en crecimiento. ¿Hay 4 millones de personas equivocadas en nuestro país? Bueno, por supuesto... que no, yo no creo, no, yo no soy nadie para juzgar que alguien se equivoque, y por supuesto España es un país libre en el cual la gente tiene derecho a votar a quien quiera, ¿no? Lo que yo no diría, no creo que haya 4 millones, bueno, son 3.600.000+, pero están subiendo la encuesta, no diría que hay tantos millones de españoles equivocados, como diría que hay muchos millones de españoles que probablemente no conocen bien al partido al que están votando. Y se puede conocer un poquito más con este libro, con otros trabajos. Me llama mucho la atención esa parte que tienen de revisionismo histórico. Cuando uno conoce, por suerte o por desgracia, conoce muchas cosas de la historia de España. Hay una historia más real y una historia un poquito más rancia. Parece que esta gente ha cogido esa parte de la historia rancia, esa imagen un poco pues extraña del Cid, de Santiago Matamoros. Parece que cogen esa parte tradicionalista de la historia que no responde siempre a la realidad, sino que responde en más ocasiones al mito que a la realidad. Sí, fíjate, hay una cosa muy sorprendente, ¿no? Sabes que Santiago Abascal estudió sociología en el País Vasco. Y él se licenció. Él, al contrario que otros líderes políticos, tiene su título e hizo su tesina. Y esa tesina lo que hacía era, de alguna manera, desmontar todos los mitos del nacionalismo vasco, ¿no? Y él ahí lo que decía era, oiga, no se puede hacer un proyecto político sobre la base de los mitos del pasado, ¿no? Porque además los mitos del pasado cada uno puede interpretarlo de una manera diferente. Y sin embargo, él lo que ha hecho luego es precisamente coger esos mitos del pasado de España, que como son mitos, no son auténticos, obviamente no tienen ningún rigor histórico, para a partir de ahí intentar construir una ideología que es una ideología nacionalista, como la del nacionalismo vasco que él criticaba, pero que es una ideología ultranacionalista, ¿no? Fíjate, a mí me parece que hay una cosa, cuando te decía que no, que creo que la gente que vota Vox no es consciente de lo que vota, ¿no? No conoce lo que está votando. No me refiero tanto pues a temas que salen en el debate político, ¿no? La postura de Vox respecto a los inmigrantes, respecto a los toros, la caza, en fin, incluso el feminismo. Me refiero a la ideología profunda que hay detrás de Vox y de otros movimientos, ¿no? Vox es un partido, aunque esto lo digan poco, pero lo tienen teorizado en su ideología. Vox no reconoce que la soberanía esté en el pueblo español, que el pueblo español sea el sujeto de la soberanía. No sé si estás entendiendo lo que sí, te estoy diciendo. Sí, perfectamente, perfectamente. Porque ellos consideran que el sujeto de la soberanía no es el pueblo español, sino que dicen que el sujeto de la soberanía es la nación española. Dice, bueno, ¿y qué es esto de la nación española, no? Según Vox, según lo tiene teorizado tanto Abascal como su vicepresidente político, el señor Buxadé, ¿no? Bueno, para ellos, la nación española, dicen, son los españoles vivos, más los españoles que ya murieron, más los españoles que van a nacer. Esos tres colectivos forman la nación española. ¿Eso qué significa? Eso qué significa que los españoles vivos, es decir, los ciudadanos, siempre vamos a estar en minoría si uno suma los españoles muertos y los españoles por nacer. Claro, dice, bueno, ya, pero es que los españoles vivos podemos votar, pero ¿quién vota por los españoles muertos o quién vota por los españoles por nacer? Bueno, pues ellos se arrogan la representación de los españoles muertos y de los españoles por nacer. Es decir, ellos hablan en nombre de la nación española. Una nación española que está por encima de los españoles. Esto es lo que a mí me parece, primero, que evidentemente no lo dicen, lo tienen escrito, pero hay que buscar sus textos, y lo que me parece que de alguna manera refleja lo que es una ideología profundamente antidemocrática. Porque, y no quiero enrollarme, pero si me dejas que te diga, mira, en el siglo XX y el siglo XXI ha habido, yo creo, tres grandes doctrinas que se han caracterizado por poner la idea por encima de las personas, ¿no? Han sido el yihadismo, ha sido el comunismo y ha sido el fascismo. Estas tres doctrinas tienen en común, aunque parezcan muy diferentes unas de otras, que la religión, una determinada teoría política como el comunismo, o la nación como el fascismo, consideran que valen más que las personas realmente existentes, valen más que los ciudadanos. Bueno, Vox entronca con eso, porque Vox considera que la nación española está por encima de los españoles. Por eso yo digo que es un partido radicalmente, incluso en su ideología, antidemocrático. Y no sé si también anticientífico. En estos dos años me ha preocupado, como a todas las personas, en mucho, un poco la situación respecto a la pandemia. Ha sido, evidentemente, nos ha afectado a todos y salimos de la pandemia gracias a las vacunas. Sin embargo, Vox tiene una posición un tanto extraña, ¿no?, sobre las vacunas, sobre la ciencia. Lideran lo que se llama como el movimiento del negacionismo. ¿Llega al mundo de la ciencia también ese negacionismo? Bueno, yo creo que Vox, me vas a permitir, yo creo que lo que es básicamente es oportunista. Es decir, yo estoy seguro de que Abascal se ha vacunado. ¿Por qué? Pues porque Abascal ha estado viajando por el mundo. Y yo, que he estado viajando por el mundo, sé que tú no puedes estar pasando fronteras y aeropuertos si no te has vacunado. Lo hemos visto que aunque seas el número uno del tenis mundial, no puedes hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que no lo dice. No dice que se ha vacunado. ¿Por qué? Porque sabe que si lo dice, pues entonces está perdiendo, digamos, el apoyo de ese movimiento antivacunas. ¿Que en España es minoritario? No es, evidentemente, como en otros países, que es mucho más poderoso y más fuerte. Pero aún siendo minoritario, es un colectivo que no es despreciable, ¿no? Bueno, en el tema, por ejemplo, también anticientífico, ¿no?, en el tema del calentamiento global, ¿no?, lo que dice Vox es, bueno, no podemos negar que el planeta se está calentando, lo dicen, no está demostrado que sea la acción del hombre, en contra de lo que sostienen, bueno, pues la inmensa mayoría de los científicos. Pero, ¿para qué le sirve eso? Pues le sirve para una gran cantidad de personas que de alguna manera no es que creen o dejen de creer, digamos, en el calentamiento global, sino simplemente que se sienten perjudicados por medidas que se van tomando para combatir ese calentamiento. Es decir, pues el señor que tiene un vehículo diésel o un vehículo viejo, pues resulta que no puede entrar al centro de las ciudades. Pues quien trabaja en una empresa muy contaminante sabe que se ve abocada al cierre. Es decir, hay toda una serie de descontentos que Vox intenta atraer así. Y, por ejemplo, ¿cuál es la postura que tienen sobre algo que más o menos se conoce y la historia lo escribe en sus libros? La historia sabe perfectamente qué es lo que pasó durante y después del descubrimiento de América. ¿Qué es lo que sostienen ellos? ¿Tienen una visión que se sale un poco de la línea histórica, de la creencia más general y aceptada que existe del descubrimiento de América? Bueno, Vox lo que tiene es, Vox es un partido ultranacionalista español, ¿no? Y además, para Vox, el nacionalismo español, esto no lo hemos comentado, es un nacionalismo que identifican con la religión católica. Es decir, Vox, por ejemplo, cuando rechaza la inmigración, fíjate, hay una cosa muy muy curiosa, ¿no? Si te das cuenta, Vox en este momento no está poniendo ningún problema para la llegada a España de inmigrantes procedentes de Ucrania. Uh-huh. Sin embargo, bueno, todos sabemos lo que hace y lo que dice de la llegada de inmigrantes procedentes de África, ¿no? Para intentar justificarlo, ellos dicen, bueno, es que los inmigrantes, perdón, los que vienen de Ucrania, efectivamente los inmigrantes de Ucrania son refugiados que huyen de una guerra. Pero los que vienen del norte de África, los que llegan en patera a Canarias a intentar saltar las vallas de Ceuta y Melilla, esos son inmigrantes económicos. Bien, pero este argumento se cae cuando recordamos que Santiago Abascal, en mayo de 2020, fue a Hungría y elogió, bueno, estuvo visitando la valla que había construido Orbán en la frontera y elogió al gobierno húngaro, que es uno de sus mayores aliados, por haberse negado a acoger a mil y pico refugiados que venían huyendo de la guerra de Siria. Y estos también huían de una guerra, de la guerra de Siria. Pero sin embargo, Vox estaba apoyando a Orbán por rechazarlos, rechazar a 1.800, no como estamos viendo ahora, que son millones de personas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque aquellos refugiados de la guerra de Siria eran musulmanes, mientras que los ucranianos son cristianos ortodoxos. Entonces, esa concepción de la nación, que por otra parte ha tenido efectos tan terribles, ¿no?, en la historia de España, además tiene un nombre, se llama nacionalcatolicismo, ¿no?, es la concepción de la nación que tiene Vox. Y esa concepción, evidentemente, la traslada a América, bueno, pues considerando que todo lo que fue el descubrimiento y la conquista de América, pues fue la gran obra civilizatoria, ¿no? Cuando es evidente que tiene luces y que tiene sombras, como ocurre siempre con la historia, ¿no? Y una última cuestión a propósito de este tema que acabas de comentar. Se ha dicho en muchas ocasiones esa vinculación, ¿existe o no existe esa vinculación a favor, en contra? ¿Qué es lo que relaciona, lo que uno desune a Vladimir Putin con Vox? Pues mira, voy a intentar ser telegráfico. Primero, hay una afinidad ideológica innegable. Es decir, Putin es ultranacionalista ruso, o por lo menos se ha vuelto ultranacionalista ruso, ¿no? No sabemos lo que era en su origen, era un agente del KGB, ¿no? Bueno, pues Putin es un señor que dice que mientras él sea presidente de Rusia no va a haber matrimonio homosexual en Rusia. Es un señor que tiene una ley de violencia intrafamiliar en la cual han sido despenalizados aquellos hombres que golpean a su mujer siempre y cuando no le causen lesiones ni sean reincidentes. Es decir, bueno, tiene una ley que penaliza lo que llama la propaganda homosexual. Todo esto son ideas que están, digamos, que son afines a Vox, ¿no? Si me preguntas qué contactos ha habido entre Vox y Putin, te diré que evidentemente ha habido menos contacto de lo que ha podido tener Marine Le Pen, a la cual le financió una campaña electoral con un crédito, o ha tenido Salvini. Y creo que ha sido simplemente por un desfase temporal, ¿no? Hubo un momento en el año 17 que, bueno, pues que Abascal estuvo coqueteando con Le Pen y estuvo coqueteando con Salvini. Y en ese momento se planteó, incluso se llegó a preparar una entrevista de Abascal con Putin, porque Putin tuvo interés en conocerlo, igual que aquí había conocido a otros líderes de, digamos, del mismo espectro ideológico que Abascal. Pero en el último momento Abascal, él mismo lo dice, por prudencia renunció a esa entrevista con Putin. Y entonces tú dices, ¿por qué, no? ¿Se le apareció la Virgen de Fátima? O bueno, yo creo que lo que sucedió es que en el año 17, es decir, esa proximidad que había de Abascal con Salvini, pues por ejemplo se rompe por el apoyo de Salvini a los independentistas catalanes, y también se distancia con Le Pen y empieza a acercarse a Ley y Justicia, que es el partido gobernante en Polonia, que son también ultranacionalistas, como es Le Pen y Salvini, pero que son ultracatólicos, cosa que no es el reagrupamiento nacional, ¿no?, ni la Liga Norte. Y entonces, cuando él empieza a acercarse, de hecho está en su grupo parlamentario del Parlamento Europeo, a los ultraconservadores polacos, pues sabe que en Polonia Putin no es bien visto. y por tanto, si se acerca a Putin, puede tener problemas para tener luego buenas relaciones con los ultraconservadores polacos. Y por esa razón es por la que yo creo que da un paso atrás y no llega a consumar su encuentro con Putin. La verdad es que hay muchos hilos, muchas cosas, muchas informaciones, muchos datos se encuentran en este libro, Vox S.A. está en Península. El autor es ha estado en guerras como Bosnia, Kosovo, Irak, Afganistán, lleva 3 décadas en el país como corresponsal y como responsable de la información del mundo, de la defensa, de la diplomacia, la Casa Real y, por supuesto, Vox. Él es Miguel González, ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Miguel, ha sido un enorme placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches. 4:27, continuamos en La Rosa de los Vientos. Ahora, en Cuéntame cómo pasó, Silvia Casasola nos va a hablar del origen de la tradición de no comer carne en Semana Santa. Cuéntame cómo pasó. En estos días de Semana Santa, la tradición cristiano-católica te recomienda no comer carne. Pero, ¿de dónde viene esta norma y por qué era tan importante en tiempos antiguos? Eso nos lo va a contar nuestra invitada. Andrea Fischer es editora de Muy Interesante en México y especialista en periodismo científico. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Silvia. Un gusto, un honor estar con ustedes. Un placer que nos acompañes esta noche de domingo tan especial. Oye, Andrea, ¿de dónde viene la tradición de no comer carne en Semana Santa? Fíjate, Silvia, que a pesar de que en los países de tradición católica se piensa que es una restricción estricta de la Biblia, en realidad viene de una, pues, prohibición, entre comillas, del movimiento paleocristiano, que fue justamente cuando apenas en el Imperio Romano se estaba, pues, dispersando la fe cristiana, ¿no? Para evitar que la carne fuera producto de sacrificios paganos, como se entendía en aquel entonces, se pedía que, a manera de guardar un luto por la muerte de Cristo, de Jesús, no se comiera carne en los días de Semana Santa, que eventualmente Constantino estableció como ya algo más oficial. Como dice nuestra invitada, la tradición viene de tiempos más antiguos, cuando los animales eran sacrificados siguiendo los rituales de otras religiones y cultos y eran vendidos en los mercados para su consumo. Al ser religiones no cristianas, eran consideradas paganas. Por tanto, si comías carne sacrificada por rituales paganos, estabas siendo impuro. Más tarde, la tradición se volvió más restrictiva cuando el Imperio Romano, con el emperador Constantino a la cabeza, asumió para el imperio la religión católica como única religión verdadera, dando la espalda a sus antiguos dioses. Y así se estableció una serie de reglas que los hombres de fe debían cumplir en los días de Semana Santa, entre ellas no comer carne y sustituirlo por la ingesta de pescado. Pero ¿no se podía tomar ningún tipo de carne? ¿Estaba prohibido tomar pollo, pavo? Andrea nos lo aclara. En realidad estaba enfocado más bien hacia la carne roja. ¿Por qué? Porque se sacrificaban muchos toros en nombre de Zeus, por ejemplo, que, pues, como sabemos, el toro representó a Zeus durante milenios, ¿no? Entonces, en favor de este dios, los romanos hacían sus hecatombes y sus festividades para, pues, celebrar a lo que los ojos cristianos consideraban un ídolo. Entonces, las ovejas sucedía lo mismo, con todos los animales de ganado. Y tú, pues, fíjate, es interesante porque a nivel iconográfico, comer pescado también es una manera de, pues, introducirte a la narrativa de que Jesús era como pescador de hombres, y así. Entonces no nada más te alineabas a nivel espiritual con esta, pues, nueva narrativa cristiana, sino que también a nivel simbólico lo que te llevabas a la boca, pues, era un poco la carne de Dios, que es pura, ¿no? Uh-huh. Como sí. Pescado. Sí, porque por un lado lo que tú dices era la figura de Jesucristo como pescador de almas, ¿no? Y de hecho el símbolo del pez era una forma de comunicarse cuando estaba el cristianismo prohibido. Y luego, por otro lado, en un momento dado, no sé en qué momento de la historia, se relaciona la carne roja, para que la gente no la tome, como que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Como que es el cuerpo de Jesús, la carne de Jesús. Sí, justamente, para evitar como esta... para respetar un luto, ¿no? Hacia... la figura central del Mesías que se entendía en aquel entonces, los primeros siglos después de Cristo, pues justamente como que había este momento de penitencia, de recogimiento, de decir, okay, en estas dos semanas, los viernes previos, y digamos en algunas tradiciones para el domingo de ceniza, miércoles de ceniza, domingo de Ramos, pues había como este recogimiento, esta necesidad de parar y decir, voy a hacer esta penitencia porque... pues mi maestro, mi Mesías murió por mí, y bueno, hago esta pausa. Claro, porque en estos días es cuando Jesús, pues claro, en ese domingo de Ramos, entra en la ciudad y luego ya pues pasa lo que pasa, le detienen y al final pues le crucifican y muere, ¿no? Y por eso pues para salvarnos supuestamente a todos nosotros de que somos muy pecadores, pues él se sacrificó. Así, la tradición católica cuenta que no se puede comer carne roja ni el miércoles de ceniza ni el viernes santo, que es cuando crucificaron a Jesús. Este ayuno de carne se prolonga hasta la noche del sábado santo para honrar el sufrimiento por el sacrificio y muerte de Jesús y cumplir la penitencia por los pecados cometidos por la humanidad, porque como hemos dicho, somos todos unos grandísimos pecadores. Pero claro, esta tradición se extiende a todos los miembros de la familia. ¿Los niños pequeños también deben abstenerse de comer carne roja? En realidad, ni siquiera es una obligación, ¿no? O sea, esto es algo que en principio debería de hacer la gente que quiere hacerlo. Ahora, en las tradiciones, pues, por ejemplo, de América Latina, de pronto esto se vuelve un poco más radical y hay personas que dejan de comer todo el día, ¿no? También es cierto que la Iglesia... como que promueve esta tradición, esta restricción para personas mayores de edad, ¿no? Que ya pueden, entre comillas, aguantar ese espacio sin comer carne y, digamos, de ayuno, ¿no? Pero claro, si ahora mismo, pues prácticamente, menos a lo mejor los musulmanes que hacen esos sacrificios cuando matan las reses como mirando hacia la Meca, o a lo mejor incluso los judíos, ¿no?, que tienen también sus rituales a la hora de preparar la carne, pero nosotros, los cristiano católicos, que puedes coger y comer carne que está procesada, que no tiene ningún ritual, ¿se estaría cometiendo alguna impureza o algún pecado los muy ultra religiosos, ¿no?, si comieran carne? En realidad no, porque recordemos que los pecados son como ofensas hacia uno mismo, eso quiere decir pecado en su etimología, ¿no? De lo que yo entiendo de la tradición judío-cristiana, específicamente del catolicismo, pero bueno, de lo que yo entiendo realmente un pecado va en contra de los 10 mandamientos, y pues comer carne roja en estos momentos de penitencia definitivamente no figura entre esos 10 reglas, ¿no? ¿En México se sigue mucho esta tradición de no comer carne en estos días? Sin duda, como en todos los países latinoamericanos que adoptaron la creencia católica, esto sigue estando muy vigente y pues bueno, hasta en el súper, en las cafeterías, en los restaurantes, pues hay menú de cuaresma y menú de Semana Santa que justamente evita pues la carne roja, ¿no? Entonces, si ahora alguno coge y se toma un buen churrasco de estos que lo cogen en su punto de sangre, no estaría cometiendo ningún pecado. Eso ya, bueno, la tradición es la tradición, que no hay comer carne, pero pecado a pecado e impureza no estaría cometiendo ninguna, ¿verdad, Andrea? Realmente no, a nivel histórico. Obviamente es respetable las personas que quieren seguirlo de una manera más estricta y pues digo, cada quien vive su fe y su espiritualidad como mejor la acomode, ¿verdad? Hoy hemos averiguado muchas cosas con Andrea Fischer, que además que no pecamos y tomamos carne roja porque está procesada y no se ha matado a ningún ritual. Y bueno, pues por supuesto, cada uno, lo que tú dices, es libre de continuar su propia tradición, tomando pescado, tomando el potaje de cuaresma, tomando lo que le apetezca, ¿no? El caso es que tiene que ser así, porque al final uno no peca ni es impuro. Si quiere ser muy tradicional en cuanto a la cultura cristiano-católica, pues lo puede hacer. Muchísimas gracias, Andrea, por aclararnos toda esta curiosa tradición de hace siglos. Ay, muchas gracias a ustedes, al auditorio. Un saludo desde México y les agradezco el espacio. Bueno, pues te seguiremos en Muy Interesante México. Un besito. Igualmente, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Una persona tiene un mal, tiene un tumor, tiene un cáncer. Y a la persona A se le da un medicamento y ese medicamento le funciona. A la persona B, teniendo el mismo mal, se le da el mismo medicamento y no funciona. Esto se debe fundamentalmente a que somos únicos y diferentes a todos, diferentes hasta en lo malo. Sobre este tema, sobre el cáncer, sobre el hecho de que nos hace únicos, conoce mucho nuestra invitada que está esta noche con nosotros, María Vieito. Es oncóloga, es investigadora clínica de la Unidad de Investigación de Terapia Molecular del Cáncer del Hospital Vall d'Hebron, del Instituto de Oncología. Está con nosotros, decimos. María, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. No, hola María, buenas noches. María, básicamente es un poco lo que he contado, ¿no? Que dos personas que tienen el mismo mal reaccionan diferente a una medicación. Eso se debe no a que la medicación sea mala o buena, sino que es mala o buena para esa persona, que la medicación siempre tiene que ser, y la investigación está en ese camino, contando con las diferencias en lo que nos hace único a cada persona. O sea, básicamente hay dos posibilidades. Una, que en realidad esos tumores no sean exactamente iguales, o sea, que lo que pensamos que es el mismo tumor tenga alteraciones distintas, o que haya alguna otra característica del paciente que haga que en un paciente se pueda buscar el tumor, la manera de sobrevivir a pesar del tratamiento, mientras que en otra persona no. Por ejemplo, según vuestra investigación y la estadística que lleváis en España, ¿cuáles son los cánceres más problemáticos? Porque es cierto, bueno, que a lo mejor el cáncer de mama es de los que se está estudiando más, y tenemos la percepción, que no sé si es cierto, que el de páncreas es uno de los más problemáticos. En lo que vosotros conocéis, ¿cuál dirías? Sí, o sea, existen dos grandes grupos. O sea, existen tumores que son por frecuencia muy prevalentes, como podrían ser el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon, el cáncer de próstata, o sea, lo que prácticamente todos conocemos a alguien que haya padecido alguno de estos tumores. Y luego existe el concepto de son los tumores reticentes o los tumores difíciles de tratar, son los tumores en los cuales el armamentario terapéutico es más limitado y las probabilidades de tener un diagnóstico precoz y por lo tanto un tratamiento eficaz son más limitadas. Y entonces estaríamos hablando de tumores que igual por frecuencia no son un problema tan aparente o que la sociedad igual no está tan concienciada, pero que son los que a los oncólogos nos causan más problemas. Estaríamos hablando ahí en este grupo, por ejemplo, de los tumores de páncreas, de los tumores cerebrales, que es una patología que a mí me toca de lleno, por eso soy, aparte de investigadora, responsable de tumores cerebrales. Y luego también existen otros, no me quiero olvidar de otros tumores, como por ejemplo los sarcomas, que también tocan una población de pacientes jóvenes y que también en muchos casos pues es un mundo en la patología. Y tampoco quiero olvidarme de tumores como los tumores de la vía biliar, no quiero olvidarme de los tumores uroteliales, no quiero olvidarme de, bueno, seguro que me olvidas alguno, pero creo que sí que es importante. Para nosotros hemos llegado a alcanzar tasas de curación en algunos tumores que antes eran tumores de muy mal pronóstico, como el cáncer de mama. Llegamos a tasas de curación por encima del 80% y ya casi del 90%, pero en otros tumores todavía estamos mucho por detrás. Y no sé si se soluciona todo el problema que puede existir, pero la investigación ayuda, por supuesto, pero el hecho de que sería bueno, positivo, tener algo así como una especie de DNI biológico que cada uno de nosotros, lo que nos hace diferentes en particulares, más fuertes en algunas cosas, pero más débiles en otras. En este caso, más posibilidad de ser blanco de un cáncer. ¿Hace falta la existencia de una especie de DNI biológico de cada uno de nosotros? Sí, a ver, aparte del componente hereditario, o sea, dependiendo del tipo de tumor, sabemos que la probabilidad de que exista un componente hereditario puede ser tan alta como de uno en cada cuatro casos en algunos tumores, o tan raro como uno en cada 100, o sea, aparte de un componente hereditario, claro, de un tumor, lo que llamaríamos de cáncer hereditario, existen todavía múltiples factores que no conocemos de predisposición individual al cáncer, desde el estilo de vida que cada uno de nosotros llevamos, a las cosas a las que hemos estado expuestos en nuestra vida. Eso van a llevar a que algunos de nosotros vayamos a tener un tumor y en otros no. Hay muchas informaciones cuando sale una noticia, que sale cada X tiempo, una buena noticia de un avance, una investigación relacionada con un tipo de cáncer, un tipo de medicamento para ese cáncer. La gente lo celebra muchísimo porque todos queremos que eso progrese y sabemos que es el mal mayor al que nos enfrentamos. Pero luego esas informaciones parece, o tenemos la sensación, no sé si es una percepción o es la realidad, de que no acaban de progresar, de que no se soluciona la enfermedad. ¿A qué se debe esa percepción? Bueno, yo creo que también ahí tenemos que tener todos los científicos, los periodistas, un poco de autocrítica. Realmente yo creo que es importante trasladar a la sociedad los avances que se están produciendo, porque es verdad, se están produciendo avances, pero también hay que ser muy cautos, porque realmente las personas se van a agarrar a un clavo ardiendo y van a interpretar las cosas de la manera más esperanzadora y favorable. Y realmente el cáncer es muchas enfermedades y muchas veces lo que es un avance para un tipo específico de cáncer de mama es algo que luego la gente que tiene otro tipo de cáncer de mama interpreta que también le va a servir a él, y no es así. Y a veces en el proceso por el que tienen que pasar todos los fármacos, incluso los más prometedores en el laboratorio, hasta que son aprobados y pueden ser de uso generalizado, pasa mucho tiempo y no sabemos por qué hay muchos fármacos que se quedan por el camino. Son fármacos que tenían resultados prometedores, que por lo tanto eso ha sido publicado y ha sido comunicado a la sociedad, pero que al final, por una serie de factores, nunca hemos llegado a demostrar que sean eficaces, o han tenido demasiada toxicidad en los humanos y no son los fármacos que los pacientes vayan a llegar a recibir. Claro, pero lo mejor es hacer un tratamiento personalizado. Vosotros, y yo creo que estáis teniendo unos resultados bastante prometedores en general, es cuando, yo pongamos el ejemplo, estoy en Madrid, por las circunstancias, mi oncólogo me deriva a Valdebrón, o yo consigo cita con Valdebrón, y tengo un tumor X. ¿Cómo haríais? ¿Me hacéis un estudio? ¿Miráis qué tipo de tumor tengo? ¿Qué tipo de mutación? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo sería ese tratamiento personalizado? Bueno, o sea, yo creo que realmente el concepto de medicina personalizada es algo que todos los oncólogos, en la medida de los recursos que encuentran disponibles en su hospital, intentan a adaptar y a trasladar a sus pacientes, ¿vale? Entonces, realmente lo que nos ha limitado es que el concepto de tu poder analizar el genoma de un tumor es algo que no existía técnicamente en ningún sitio hasta hace muy poco. Realmente yo todavía me acuerdo las publicaciones de los primeros genomas del cáncer en los años 2010, 2012, 2013, que fueron un poco lo que encendieron la mecha de la medicina personalizada. O sea, realmente sí que es verdad que en Valdebrón hemos podido, gracias al apoyo de la Caixa, acceder a estas técnicas antes que en otros hospitales, porque son unas técnicas que aunque su costo va disminuyendo progresivamente, o más bien cada vez somos capaces de sacar más información y analizar más genes por el mismo costo. Pero es algo que yo creo que realmente es una es algo por lo cual los oncólogos de todos los hospitales van a luchar para poder ofrecer a sus pacientes, y que esperamos que pronto esté al alcance de los pacientes en todos sus hospitales, por lo menos los análisis de los genes que sabemos que ya pueden impactar en la práctica clínica a los pacientes. O sea, nosotros en Valdebrón tenemos la suerte, gracias al apoyo de que tenemos, de no tener ningún tipo de problema a la hora de valorar cualquier caso que nos contacten. Tenemos un email, es muy sencillo, secretaria.uitm@vhio.net. Y entonces cualquier paciente que nos contacte, cualquier oncólogo que nos contacte, lo que le vamos a pedir es un informe médico, porque hay una serie de requisitos para poder participar en un ensayo clínico con un fármaco experimental. Pues, en primer lugar, tenemos que demostrar que existe una necesidad de que el paciente reciba un fármaco experimental y de que es ético de que reciba un fármaco experimental. Eso quiere decir que un paciente, por mucho que quiera presentarse voluntario, si su tumor tiene un tratamiento de demostrada eficacia que vaya a ser curativo, no es el mejor paciente para participar en un ensayo clínico con un fármaco experimental del que todavía no conocemos a ciencia cierta la eficacia y las toxicidades que va a tener. O sea, una vez que se ha evaluado un caso y que comprobamos que cumple los criterios para poder participar en alguno de los ensayos, que ofrecemos y gestionamos una primera visita pues sin ningún coste, porque somos un hospital 100% público. Tú estás en muchos ensayos clínicos, María. ¿En qué consiste cuando una persona dice que se va a someter a una prueba, a un ensayo clínico? ¿Qué es exactamente eso? Bueno, pues para que un paciente pueda recibir un fármaco experimental en condiciones de seguridad, tenemos que seguir una serie de normas. O sea, dependiendo de lo que se ha visto que el fármaco puede dañar o los riesgos que tiene el fármaco, va a existir una serie de procedimientos de seguridad. Por ejemplo, si es un fármaco que puede provocar toxicidad en el hígado, se le va a hacer previamente a que reciba el tratamiento un análisis de sangre en el que se va a valorar que el hígado funcione correctamente. Se va a mirar estructuralmente con un escáner que el hígado esté bien, y luego, una vez que el paciente reciba el fármaco, se van a hacer controles por su seguridad, ¿vale? Y al mismo tiempo se va a mirar lo que el paciente nos comenta en las visitas, que son visitas como las que un paciente que está tratamiento con un fármaco no experimental hace, pero más detalladas y muy dirigidas a que si aparece cualquier tipo de toxicidad, poder detectarla y minimizar los riesgos lo antes posible. y luego obviamente se va a valorar que el fármaco esté funcionando y el paciente esté dispuesto a continuar en el recibiendo el tratamiento. Las normas éticas marcan que el paciente puede decidir en cualquier momento que decide no seguir en el ensayo clínico y entonces no hay nada más que decir. O sea, simplemente termina su participación en ese ensayo y se valora si pues, se le pueden ofrecer otras opciones de tratamiento. Uh-huh. Entonces, una vez que se reúne suficiente información, que hay suficientes datos de suficientes pacientes, pues se decide en qué dosis se van a administrar los fármacos, se calcula la eficacia que ha tenido y se decide si es un fármaco lo suficientemente prometedor para desarrollarse en un grupo más grande de pacientes. Y finalmente, cuando hay ensayos clínicos con cientos y miles de pacientes que demuestran que el fármaco es eficaz y es tolerable, es cuando se presentan los resultados a las agencias reguladoras, que son las que al final deciden si el fármaco se va a hacer disponible a la población. ¿Tenéis un banco de datos posibles de las mutaciones de tumor, que no sé si son infinitas las mutaciones de los tumores de cáncer, para intentar contrastar cuando tenéis una persona con un diagnóstico, vosotros revisáis si ese diagnóstico es acertado o no es acertado? ¿Tenéis dónde contrastar para otros tratamientos que a lo mejor en otros sitios han sido muy eficaces y en el caso de que no le esté funcionando a ese paciente, pues tener esta opción que estáis dando de ensayo clínico o darle otro tipo de tratamiento que sabéis que funciona? Sí, a ver, nosotros cuando recibimos un caso clínico de un paciente, valoramos, porque en algunas ocasiones ya tenemos algún ensayo clínico que por el tipo de tumor que tiene se sabe que puede beneficiar al paciente. Y en ese caso se prioriza lo que está disponible y tiene más eficacia demostrada y se le ofrece eso al paciente. Pero siempre intentamos tener un plan B. Y entra la caracterización molecular del tumor. Entonces, cuando tenemos todos los datos del tumor, tenemos una lista de qué genes, o sea, En el genoma humano existen miles de genes, pero los que están implicados en el cáncer son los que controlan el crecimiento de las células y otros procesos como el desarrollo embrionario. Entonces, los tumores, no, aunque pueden tener infinito número de mutaciones, lo suelen tener unos sitios específicos que nosotros ya conocemos y que son los que miramos. Y, de hecho, los fármacos no se diseñan para un paciente en concreto, pero sí que se diseñan para una mutación o un grupo de mutaciones que sabemos que son comunes que aparezcan en el cáncer. Entonces, tenemos ensayos clínicos con fármacos y con protocolos para manejar las toxicidades que puedan tener los pacientes e intentamos hacer un matching, o sea, intentamos buscar para cada paciente el ensayo clínico más adecuado en función de las mutaciones que hemos encontrado. Y nos comentabas antes. Sí. Colaboramos con un proyecto que es el proyecto Jenny, que es como una extensión del proyecto del genoma del cáncer, con lo cual, si los pacientes dan permiso, los resultados de sus análisis moleculares se suben a una plataforma online que es pública y que otros investigadores pueden usar para desarrollar nuevos tratamientos para aquellas mutaciones que todavía no lo tienen. No sé, comentabas antes que a veces cuando se dan noticias, pues los periodistas quizá cometemos una serie de errores. ¿Cuáles son las cosas que los científicos, los que sabéis de este tema, veis en las noticias, cómo las divulga el mundo del periodismo? ¿Qué es lo que dirías a un periodista para que no se generara en el lector, en el oyente, el espectador, no se generara una falsa expectativa sobre algo que se está avanzando y que se está investigando? Yo creo que sobre todo es importante que los pacientes sean conscientes de cómo de lejos está un descubrimiento de poder ser aplicable. Por ejemplo, creo que es muy importante cuando se comunican resultados de estudios que han sido en animales, de explicar que son en animales. Aunque exista ya la idea de poder aplicarlo en personas, creo que es muy importante que se deje claro esa diferencia. Y luego también creo que es importante que se deje claro la diferencia entre un fármaco que porque realmente está en una etapa inicial del desarrollo, está limitado a pacientes en los cuales ya se han probado otros tratamientos, y porque si no nos encontramos con pacientes que se acaban de diagnosticar y por la ansiedad completamente entendible que les provoca el diagnóstico, vienen a buscar un tratamiento experimental cuando ya existe un circuito. Y es muy importante que los pacientes sepan que lo más importante es lo que ya está demostrado que es eficaz. Si además de eso se puede añadir algo experimental al tratamiento o se puede hacer un análisis molecular, estupendo. Pero es muy importante tener en cuenta de que lo que ya funciona en el tratamiento contra el cáncer es también el fruto de la investigación, y que tenemos que hacer los tratamientos, y solo en el caso de que esos tratamientos no funcionen, tiene sentido muchas veces plantear algo experimental. ¿En la actualidad con qué ensayo estáis trabajando? Bueno, en la actualidad aquí tenemos en marcha más de 100 ensayos clínicos diferentes, y yo estoy mayor o menor medida en más de una decena de ensayos clínicos distintos. Entonces, cada uno de ellos tiene sus particularidades, cada uno de ellos busca hacer algo diferente, y yo confío que por lo menos alguno de ellos termine impactando realmente en el día a día de los pacientes. Uh-huh. O sea, pero realmente esa es la tasa de éxito que tenemos. O sea, de 10 ensayos clínicos que hacemos, nos damos por muy satisfechos si uno de nuestros fármacos termina en el mercado. También en niños, ¿no? Bueno, en niños es distinto. En niños, la investigación en niños funciona de manera muy distinta, porque tiene que haber una protección especial de los pacientes. Se consideran personas vulnerables y, por lo tanto, los adultos vamos primero. Y cuando hay algo que ya es de eficacia demostrada en los adultos, cuando se pasa a la pediatría, con lo cual los ensayos clínicos en pediatría tienen una tasa de eficacia más alta. Oncóloga, investigadora, estudiosa del mundo del cáncer, de nuestro mayor enemigo, del Instituto de Oncología del Valle de Brón, ha estado esta noche con nosotros, María Beito. María, mil gracias, un abrazo, felicidades por tu trabajo, por todo lo que ha pasado y todo lo que pasará. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. Vamos al final de esta emisión de La Rosa de los Vientos, que comenzó a la una de la madrugada, que finaliza ahora casi casi las 5. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero y Carlas Lamelo con el cruce de las 5, ahora aquí en esta cadena de emisoras, ahora aquí mismo en Onda Cero. La Rosa de los Vientos se vuelve el próximo sábado por la noche madrugada de domingo, a partir de la una de la madrugada, a las 12 en Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí.